Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial y este es el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida. Aquí a mi diestra, en esta ocasión, tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión nocturna. Y de este lado, a mi siniestra, tengo al buen Clark, que viene muy, muy apoyando al cáncer de mama. Sin acento. No, sí, sin acento. De mamá. De mamá, sí. Los acentos son importantes, güey. No es lo mismo mamás y bebés gratis que sin acento, güey. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo, estás de acuerdo, ¿verdad? El buen Clark, ahora sí, caralito. Qué pinches nacos están, ¿eh? Perdóname la vida, güey. Obviamente... Por cierto, ya es algo así, no sé si has visto. Por ejemplo, en los cómics de Marvel, no sé si ha salido algo parecido. Pero Iron Man está escondido y no quiere dar la cara. Y es porque se estaba haciendo su examen de cáncer de mama. Porque a los hombres también les da, sí, cáncer de mama. Y dice... Oye, es que te vi muy distraído, llega el capitán. Y dice, perdón, Cap, es que me estaba esperando unos resultados, pero ya todo está bien. Debo decir que me estoy explorando nada más. Y tú, mientras no sea para el cáncer de próstata, todo está bien. De hecho, sí, eso es un dato importante, el 3% del cáncer de mama le da a los hombres. Entonces, sí. Explórense de la cintura para arriba, mis nacos, ¿ok? Sí. Solos. Como quiera, güey, pero de la cintura para arriba, no sean puercos. Y ahora sí, bueno. Ven y ayúdame. Para evitar ese tipo de cosas, exactamente. Pero bueno, ahora sí, iniciando, yo quiero empezar con una nota para toda la gente que no está muy metida en las redes sociales, en lo que es Twitter, Facebook y todo eso. Armando, sí, ¿qué le vas a decir, Armando? Gente como Armando. No, lo que estábamos comentando previo a iniciar el programa... Que un tweet que salió de Dan Slott. Bueno, es que esto es un tema muy interesante, pero dilo tal cual. Bueno, aparece en un tweet que puso Dan Slott al dibujante Ryan Stegman. Exactamente. Dice, oye, necesitamos hacer un patch porque... Ahora, ¿por qué es importante Ryan Stegman? Es el que va a lanzar el número uno. El primer arco del Superior Spider-Man. ¿No? Exactamente. Entonces es el encargado del primer arco. Entonces, de ahí viene la trascendencia del tweet, ¿no? Stegman, obviamente referencias ese título de volada. Exactamente. Dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacerle un patch a la página porque hay que cambiarle los gogles. Porque Miguel hace algo con los ojos. Mándame un DM. Y así como de que... esto no fue un error. Porque la gente que no está en Twitter, así como el buen Clarky, que no le interesa whatever in the morning, no ubica a Dan Slott como una persona muy ávida y muy referenciada en Twitter. O sea, es un usuario ávido. Ávido. El cual y muy experto. Es tan buena onda. Es cajetísimo, porque de hecho te dije que se cambió de Dan Slott a Dan Slaughter, porque le han estado mentando la Mauser por lo de Spider-Man y varios detallitos, pero es un cuate que realmente sabe usar el Twitter y lo utiliza ávidamente, inclusive regala códigos de cómics de Spider-Man, como que tengo 10 de los que me llegaron y yo creo que con las etiquetas de los que le llegan dice, te voy a regalar mi copia digital, y entonces los empieza a abrir y dice, a ver, y el primero que lo apunte, pues en el que lo apaña, ya la hizo. Entonces, estamos hablando de un cuate que sí le gustan realmente los el Twitter, por lo menos el Twitter, que es donde la cae, en teoría. Y de ahí la manda directamente a la enlaza con su Facebook, o sea que lo publica casi simultáneamente. Sí, exactamente. O sea, pero bueno, güey no es, partamos de ese punto, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos da a pensar con Miguel? Pues que el único que está es Miguel O'Hara, ¿no, güey? Bueno, esto hay que darle crédito, honestamente. Al buen Clark, sí, que no lo dijimos al aire, no. Pero estuvimos comentándolo, que cuando Bill vio la portada del número uno, ¿qué es lo que notaste? Empieza, por favor, y estaría muy interesante que nos comentaras algo, porque la verdad, tú eres el más versado en Miguel O'Hara. Tú consumiste... De hecho, yo creo que el único... El 2099. Sí, claro. Sí. Y te gusta, o sea, eso sí sería algo que te motivaría inclusive a comprar el Superior Spider-Man. Superior Spider-Man, porque, bueno, lo que me llamó la atención fue que el Hombre Araña tiene garras, tiene talons en los dedos. No propiamente en las uñas, sino en los dedos. Porque precisamente Miguel O'Hara... Yo me acuerdo que McFarlane a veces parecía que tenían talons. Sí. Porque los hacía tan definidos y tan se iban adelgazando que parecían talons. Pero salían como en la película salían, ¿no? Bueno, pero de una sola. Salían literalmente y de hecho, en un principio tienen que aprender a controlarlos porque pues rasgaba... De hecho, por eso se pone el traje. No se lo pone porque dice, voy a ser Spider-Man. Explícanos el origen de Miguel O'Hara. Porque digo... Aquí, madre, porque es en el futuro, él es un científico, es un genetista que trabaja para una empresa que se llama Alchemax, que luego tiene mucho que ver con... Con Oscar, ok. No, de hecho, lo tiene que ver con él, el presidente de Alchemax. ¿Quién es? No, se me fue ahorita el nombre, pero es quien termina siendo su padre. Su padre biológico. Que te enteras que él también... ¿Es un experimento o qué? No, él se echó ahí... ¿Un coctelazo? Sí, se echó un mambo horizontal con Chata, que es la mamá de Miguel O'Hara. Que aparte lo interesante... ¡Chata! ¡Es Gobernator! Sí. Que algo interesante que tenía el planteamiento del futuro de Peter David... Es Peter David, ¿no? Es el que lo escribe con Rick Leonardi dibujando. Tan sencillo, los únicos cómics en teoría que valieron la pena del 2099 prácticamente los escribió... Boom. Y los dos escritos por Peter David. Porque el Ravager lo escribía Stan Lee, ¿no? Que muy fue, malo. ¿Sí? Yo compré el número uno. ¿Y ahí te quedaste? Sí, por supuesto. Sí, ok. Pero algo interesante que planteaba era un mundo mucho más dividido por corporaciones que por... Que por fronteras. Aunque existen las fronteras, pero ya muy dividido por corporaciones, megacorporaciones. Uh-huh. O sea, una de ellas era Stark Fujiyawa. Que sí lo tomaron inclusive en Iron Man. En alguna época fue socio con el japonés, efectivamente. Y otro es de que él ya habla de una mezcla racial. Vamos, ya no hay tal... Racismo, no hay tal segregación. Exacto, no hay tal segregación, xenofobia. ¿No? No, estoy viendo que lleva al extremo lo que está sucediendo, la globalización. En una época que no estaba tan de moda el concepto. No, estamos hablando que hace cuánto fue esto. Miguel O'Hara, esto fue años, ¿no? En el 90, más años, o menos. 20 sí, años. O sea, estamos hablando de que sí tenía una visión en ese entonces, David, llevada al extremo de la globalización. Peter David siempre, fíjate que nunca ha hecho un proyecto así sin. Era, yo creo que fue de los primeros que tenía bien estructurado qué quería hacer. A lo mejor no tanto así como Hickman, ¿no? Que yo tengo 26 números o 40 números escritos. No, pero sabía, tengo que llegar a ese punto. O sea, mi historia termina ahí. Y lo hemos visto en la mayoría de los que escribió. Bueno, ¿no? Y decimos que Van y Claremont no lo tenía. No, pero no bueno, tenía, ya sí, es otra cosa, ¿no? Bueno, y entonces... Porque de hecho Miguel O'Hara es un... vamos, su etnia es irlandés, ¿no? Y mexicano. Sí. Como Green Lantern. Padre irlandés y madre mexicana. No, al revés. Él celebra el día de San Patricio bebiendo tequila. Pero de hecho, el traje porque, que porque él en tiene, México y el mundo la cerveza es Corona, güey. El traje del Hombre Araña que él tiene es un traje que se compró para una celebración del Día de Muertos en México. Entonces era un traje que se lo puso. Dijo, ¿por qué? Pues porque me quería poner algo de desmadre y ¿por qué no? Pachanguearme como no? Loco. ¿Te acuerdas una nota que vimos? Que ahorita los trajes más vendidos para el Halloween son los Avengers y los zombies. Sí. Pero bueno, por entonces, lo menos los zombies ¿por iban, qué Miguel O'Hara no se iba a poner el traje de unos de los A-listers que existen en el mundo. Que no era propiamente un traje del Hombre Araña. No, este, eso es lo interesante. De hecho, hay que buscarle la forma de la araña. Es mucho más claro un cráneo en el pecho, ¿no? En el pecho. Lo padre, a mí me encanta el traje. Es una extraordinaria. La máscara está genial el también. El diseño Leonardo es de los lo mejores. Hace. Es Leonardo. Muy bien diseñado. Es extraordinario, de los mejores trajes. Mejor que prácticamente cualquier otro traje que ha utilizado el Hombre Araña, ¿eh? Pudiera sí. ser, ¿eh? Este, fuera del negro, y aparte, respeta, inspirado ¿no? sí, por el sí negro. Tenía los. Sí, tenía las no, de la araña, tenía una ¿no? como capa, de capa, ¿no? Que era. Es cierto que sí. Que se atora con un material como de hang glider, pero que le sirve a él para precisamente. Planear. Uh-huh. Y lo utilizaba, era una especie de capa. Nunca vio de Incredibles que los superhéroes no tienen la capa. Y curiosamente emulaba las telarañas de las axilas que sacaba en un principio Spider-Man, ¿no? Pero es que fíjate que parte de lo que comentabas de que Peter David se adelanta, una, trata de darle cierta funcionalidad al traje, porque además se lo pone después de que adquiere estos poderes por un experimento en el que él es atrapado, básicamente con la intención de matarlo. Uh-huh. Que es de algún modo mezclado su DNA, su ADN, perdón, el DNA es en inglés, con el de una araña, algo por el estilo. No recuerdo exactamente bien, pues tiene más de 20 años que lo leí. Más del estilo como Spider-Woman, que es lo que han mencionado, ¿no? También Spider-Woman, que no Jessica suero, Drew era el suero de arácnido para salvarla de un veneno raro. No, pero tipo de la mosca, digamos, era un experimento genético, tipo de Fly. No, okay. O sea, en pocas palabras, lo que han hecho, su Helix fue, de cierta manera, fusionado. Exacto. Así, fusión. Y de hecho, él se pone este traje porque es la única pieza de ropa que tiene que es de moléculas inestables. Porque pues toda su ropa la estaba destrozando con las garras precisamente que no podía controlar. A ver, entonces las moléculas... Era rompe y rasga, güey. Espérate. Las moléculas inestables ya son... Común. Relativamente. Es que eso es lo que querías. O sea, yo voy por mi traje de Halloween de moléculas inestables. Bueno, estás hablando ya. Güey, qué varo ha de haber hecho Reed Richards. Sí, güey, desde aquí. Pues hubo Fantastic Four o Fantastic Five del 2099, algo por el estilo. Bastante pésimo, creo. Hizo época. No. Pero bueno, aparte, tenía muchas diferencias con Peter Parker. De entrada, Miguel O'Hara no era un nerd, era un hombre bastante funcional. No era un muchachito, era un hombre alrededor de 30 años, más o menos, cuando quiere. No hagamos güeyes, como debe ser Peter Parker, aunque no lo retconearan, ¿no? Sí. Exacto. Sus poderes son distintos, precisamente tiene garras, porque a diferencia de Peter Parker, que te dicen es que se pega a las paredes, las arañas no se pegan a las paredes, lo que hacen es básicamente escalar. Entonces le da estos talons. Que es con lo que él básicamente escala las paredes. Que eso, o sea, que eso es un concepto. Que eso es un concepto muy interesante que sí jalaron a la película, a las de Sam Raimi. Que te acuerdas que se ven las tomas, se le ven talons. Sí, se ven los pequeñísimos talons. Eso está bien hecho. Y bueno, lo que es lógico, siempre. ¿No? Bueno, lo que siempre ha sido es si fueras hombre araña, pues realmente te tirarías la telaraña por la cola, ¿no? Que de hecho Miguel O'Hara lo comenta, porque su telaraña, al igual que el de Sam Raimi, es orgánica. Pero él, de hecho, porque lo lanza por la. Por la parte carpal, trasera, ¿no? De. Por la parte del dorso de la muñeca. De la muñeca. Y que él precisamente dice, bueno, afortunadamente no estoy echando telarañas por el culo, ¿no? Sí, eso es una parte interesante, es bastante funcional, güey. Pero además, bueno, tiene fuerza, tiene agilidad, no tiene ningún sentido arácnido porque será otro de esos poderes. Fíjate que es algo inventados, o sea, realmente es algo padre, porque mira, ahorita que lo mencionas, otro de los aciertos que hemos comentado también en el Ultimate Spider-Man, también tiene distintos poderes. El negro sí. Sí. Entonces, es curioso, pero es padre a la vez que respeten dentro de lo que cabe, lo que hizo único a Peter, dentro de lo que cabe, ¿no? Así es. Entonces, está bien. Yo siento que es bueno. Algo interesante, Miguel O'Hara precisamente lo dibujaba regularmente. Digamos que cuando estaba utilizando sus poderes regularmente, Rick Leonardi lo dibujaba con los ojos blancos y colmillos. Eso porque es lo que yo tenía una visión mucho más sensible. ¿Qué hacía con la visión? ¿Por qué sensible? Simplemente, si mal no recuerdo, era más sensible. O sea, tenía una... Mayor extraordinaria visión. Entonces también era relativamente más sensible sus ojos a la luz. Sí, él regularmente, sobre todo al principio, cuando apenas adquiere los poderes, no los controla del todo. Entonces tiene que andar con lentes oscuros, cosas por el estilo. Que de ahí daría mucho la razón para lo que están haciendo ahorita con los gogles también en la máscara y todo eso, y ¿no? Tenía colmillos porque él cuando mordía inyectaba veneno. Un veneno que paralizaba momentáneamente. O sea, entonces, netamente sí está, era más tirándole a una araña. Sí, ¿no? Sus poderes mucho más basados a los de... A los de una araña. Entonces, era un extraordinario personaje. El Ron fue muy bueno. Fue extraordinario el título del Hombre Araña 2099. Tanto por el aspecto soap opera que fue manejando, como digo, fue ligando. El gran villano era el presidente de Alchemax, quien termina descubriendo que también que de algún modo es su padre. No era un hijo único, vivía su mamá. Conchata. Si no, no era Conchita, era Conchata. Conchita. Era Conchata. Y tenía un hermano. Era Conchita, pero era chata de la nariz. No, eso demuestra el pésimo español y la falta de asesoría de los escritores gringos. Güey. ¿Qué tenía Bane? Osoito. El osoito. Y decía maledición. Maledición. Maledito. Sí, literalmente era una mala edición. Pues de ahí es porque el que nosotros decimos, maledito sea. Maledición. Miguel tenía un hermano. No recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero tenía un hermano menor y tenía una novia y tenía un... Rosita, todas son Rosita. La de Speedy es Rosita. Está en La Bella, está en La Dama y el Vagabundo, güey. Ahí vive una Rosita, chiquita y Lupe. Digamos que su computadora en su casa era precisamente una de estas imágenes virtuales, que de hecho era una mujer parecida a Marilyn Monroe, que se llamaba Laila, que es a quien le daba instrucciones de prende la luz, haz esto otro, Laila, ¿dónde está esto otro? Laila, apaga la luz. Sí, Laila. ¿Cómo vergir, no? Sí. Bueno, ¿y luego? Tuvo versiones de enemigos de el Hombre Araña, uh-huh. Hubo un Vulture del 2099, hubo un Venom, hubo un Green Goblin. O sea, recurrieron prácticamente a los fuertes de la galería. No todos, pero fuertes, hubo, digamos, tradicionales. Sí, hubo varios. Y o sea, también está tuvo Green enemigo... Goblin, está el Octopus, ¿hubo? Creo que me quiero acordar, creo que sí, pero no... ¿Camaleón? No me acuerdo, no, Camaleón no, por más que me acuerde no. Kraven, okay. Electro... No, recuerdo al Buitre, a Venom, al Duende Verde. Estás hablando del Duende Verde y estás hablando de Venom. Y también son el top 2. Y también estás hablando de algo muy importante. El Ron no fue muy largo. Era el simbionte, ¿eh? Uh-huh. O sea, seguía vivo el simbionte. Y seguía buscando venganza, bendita, en el futuro. Tío, y también hay que recordar que no duró así como... vida los canicos. Sí. No fue así como que el Ron de 100, entonces, 200 números. ¿Por qué se reproducen números, como imbéciles si tienen tanta vida? Va en contra de las leyes naturales. Exacto. Sí. Pero bueno, dejemos ¿Cuánto duró ese? Todos los spawns. No recuerdo, ¿cuántos números habrá durado? No, fue mucho más que 50, no llegó ni a 50. No, pero si digamos que para el 2099 es respetable. O sea, sí, según yo fue el más largo. Uh-huh. Sí, según yo, sí. Sí, porque en X-Men 2099, nomás no Hulk 2099, que ahí salió también, había un Hulk rojo en de el hecho, 2099. De hecho, creo que había tampoco. Punisher, que creo que Punisher también era bueno. Punisher 2099. Creo que era bueno. Y creo que lo dibujaba el mismo Leonardi, ¿no? No. ¿Quién era? Si mal no recuerdo, si era Sal Buscema el que lo dibujaba. Uy, chance. Probable. Creo que era Sal Buscema, ¿eh? Chance. Chance, porque ya había dejado espectacular para ese entonces, ¿no? Porque yo también llegué a leer algo de... precisamente de ese título. Del Punisher. Hice un crossover, inclusive, ¿no? Hubo un evento. ¿No? Sí, hubo crossovers. Hubo uno precisamente de Thor, de la llegada de Thor y los Asgardianos, que no eran ni Thor ni eran Asgardianos. Publicidad engañosa. No, porque se manejaba mucho de ahí de lo del Thor Corps, ¿no? No, era más bien, eran impostores. Uh-huh. Eran, y además, aparte, eran como terroristas. No. Pero eran impostores, no era Thor. Okay. Era con la tecnología podían replicar. Nada bueno el crossover. Pues para lo que no, fuera, pues, su tiempo. Sí, normal. Entretenido para su tiempo. Va. Ahora, yo tengo una pregunta que interesante sí es lo que dices de Miguel. Que yo creo que sí es importante para darle pie a la entrada al Superior. Sí, es Miguel O'Hara, para darle entrada a este personaje. Bueno, no olvidé. ¿Cómo terminó? O sea, ¿terminó el run de qué manera? Sí, por favor. Terminó, si mal no recuerdo, empezaron a hacer relativamente algunos eventos de 2099 como buscando qué hacer con ese universo. Miguel O'Hara termina, si mal no recuerdo, en el Exiles, vamos, terminan todos los títulos de 2099. Miguel O'Hara, de algún modo, ¿cuáles eran estos X-Men que, si mal no recuerdo, era Havok el líder, ¿no? Y que viajaban por el tiempo. No, pero primero fue Havok, luego fue Blink. Uh-huh. O sea, ha habido varias encarnaciones. De hecho, Exiles. X-Men, ¿no? Exiles es muchos. Uh-huh. Exiles, si nos damos cuenta, viene siendo el What If. De cierta manera, llevado a un equipo. Uh-huh. Ya no patrocinado por el Watcher. Es qué pasaría en estas variantes de divergencia en ciertos mundos, con otras historias, con todo. ¿Cuál es el que le escribía a Peter David? Exiles era... No, ninguno de esos. Era X-Factor, ¿no? No lo escribí. Debe haber escrito alguno, porque si mal no recuerdo, fue el que continuó con la historia. Pone que lo, encuentran Exiles a Miguel O'Hara. Si mal no recuerdo... Oye, Parker fue el segundo volumen. Algo pasa en el que no recuerdo si todo el mundo del 2099 había muerto y él era el único que quedaba... Eso está interesante, ¿eh? No, nada interesante, ¿eh? O sea, nunca lo leí. No, interesante. Interesante que es el único sobreviviente. Pero ojo, no olviden que hace un par de años quisieron relanzar. Una porca miseria. El primer número una mierda porque Miguel O'Hara ya no era Miguel O'Hara. O sea, se llamaba Miguel O'Hara, pero era un chavito, un Peter Parker. Nerd que adquiere los poderes, a ver, siendo como un Peter Parker, una mierda. O sea, Lucian Nerd 2, o sea, Neil Case. Lo hicieron a un Peter Parker, una mierda absoluta. Lo único bueno es la portada del primer número, ¿recuerdas? Las portadas están muy chidas, ¿eh? ¿El traje seguía siendo el mismo? Sí. Porque esto también es importante. Sí, yo creo que en buena medida la supervivencia del personaje viene por el traje. Uh-huh. Fue, vamos, era un gran diseño para el Hombre Araña. Pero hay cosas que hay que analizar en caso de que sea Miguel O'Hara, ¿no? Digo, porque hay dos opciones muy claras. Tenemos a Ben Reilly, quieras que no, que yo creo que está maldito. El nombre está maldito para que sustituya a Spider-Man. Sí, está maldito. ¿Y qué puede ser precisamente lo que motive? No olvidemos a que los escritores son de, ahora como lo odiaron tanto, yo voy a hacer ahora que lo amen y lo traigo de vuelta. Es lo que te digo, pero no creo que sea que... ¿Quién sabe? Y aparte trae su título, ¿eh? Acuérdate que trae el Scarlet Spider, que él es el Scarlet Spider. Y, ojo, no olvidemos que hace poco hicieron énfasis en un título de videojuego que era el que hacían el crossover. Sí, que salía. Porque hubo uno en el que eran varios mundos, que era el Spider-Man. Spider-Man. ¿Cómo será el futuro? Spider-Man 2099. ¿No? Uno que era Spider-Man. Sí, y de posterior hicieron una especie de secuela en la que únicamente eran Peter Parker y Miguel O'Hara. Eso podría ser un hint, quieras que no. Shattered Worlds, algo así por el estilo, ¿no? Shattered Mirrors, algo así. Shattered Mirrors, algo así, ¿no? Que salía el Noir, que salía el todo. Sí, bueno, pero bueno. Que el Noir también está... Shadow Wars. Creo que sí. Está muy chido porque... Ah, no me acuerdo. Sí. De ahí sacaron el... ¿Cómo se llama? El gamer. ¿Cuál es el gamer? Saludos al Paladín. Saludos a Dan Campos, que creo que no me dieron chance de saludar, de ver a la Atalaya y saludar al buen Dan Campos, al podcaster oficial. Sería interesante si fuera Miguel O'Hara, como tú bien dices, por lo menos leería seguramente el primer número. Mira, garantiza tu compra, pero ¿por qué garantizaría la compra de los demás que probablemente no conocen a Miguel O'Hara? Porque es un personaje que hace 20 años escribió. Es el único título mediano éxito. Sí. Uh-huh. Y es el único título de 2099 del cual hay TP. Muy caro, por cierto, por los malos programas que tiene Marvel de TPs, pero es el único que tiene TP, el único título del que hay TP. Está interesante. Bueno, pero ahora sí, como dice Rick, ¿por qué? ¿Por qué comprar un título en donde sale Miguel O'Hara en caso de ser Miguel O'Hara? ¿Cuál era la gracia? O independientemente de lo bien escrito por Peter David, ¿qué fue lo que te llevó a ti a seguir? Por ejemplo, Peter David escribía X-Factor y tú no estabas comprando X-Factor. ¿Por qué leíste 2099 y no lees Batwing? Sí. Winnick, güey, es Winnick. No, sí, pero... Además de ser un buen personaje... Además de ser un buen personaje... Bueno, primero porque... Fue hace 20 años y... ¡Ah, un Spider-Man! ¡Ah, el futuro! ¡Ah, eras vamos joven, a leerlo! Tenías inquietudes, güey. Era joven y le pagaban algunos todavía. Visualmente el personaje era atractivo, precioso, muy atractivo. Traje, sí. Precioso. Y la historia resulta que era muy buena. El personaje era bastante agradable. Era un personaje bastante bien escrito, un personaje... que precisamente era muy distinto a Peter Parker, con una personalidad totalmente propia. No olvidemos que era un mundo en el que se reconocía el legado de los superhéroes de la era pasada. Pero era un personaje que no te hacía pensar que era un Peter Parker wannabe. Wannabe. O sea, un rip-off así. No era un rip-off, era un personaje interesante. Partiendo de un mismo concepto, ¿qué pasa si un hombre sin mayores aspiraciones heroicas adquiere estos poderes extraordinarios y de algún modo lo que lo va orillando a tomar una posición o tomar un rol heroico? Porque él no es un héroe, ni tiene una intención, una aspiración propiamente virtuosa al inicio. Va adquiriendo. Es tipo Tony Stark en las películas. No, porque tampoco, nunca hay una posición egoísta. Él es puesto en esa situación en contra de su voluntad. Lo que quieren es matarlo. Lo encierran y se hace la posición. En pocas palabras, las circunstancias lo llevaron a... Lo van llevando. Pero conforme él va descubriendo exactamente... Peter David es excelente haciendo telenovelas. Sí, es buenísimo. El mejor soap opera, yo sigo insistiendo, que existe en el mercado, se llama X Factor. Sí. Así de sencillo. Sí. Entonces, estamos hablando, perdón, que no hay la motivación de que... La clásica, ¿no? De que le mataron a la mamá, le mataron al papá o al ser querido. No, mataron a nadie. Más bien, él se va decepcionando de lo que él se va dando cuenta. Sí, sí, por favor. Y de algún modo las circunstancias lo van llevando a tomar cierta oposición ante estas figuras y responde y va respondiendo extraordinariamente. Entonces... y además tenía un buen elemento soap opera, tenía varios elementos que te enganchaban, ¿no? O sea, enganchaba el traje. Buenos villanos, porque aparte las versiones de los villanos no eran rip-offs tampoco. Tampoco, no eran muy distintos. El Buitre era, si mal no recuerdo, el líder de una banda de motociclistas. Okay. De motociclistas o pandilleros. O sea, realmente sí reinventó varias. El mismo concepto. Venom es como una especie de evolución que tiene el simbionte. Que era el y más cambia parecido porque era el simbionte. Sí. Oye, está muy interesante, Miguel O'Hara realmente tiene mucho que aportar. Exactamente recomendables de los que yo tengo en mi lista de me compraré algún día. Porque está estúpidamente porque vale la pena tenerlo. Pues es muy caro para hacer un TP. Uh-huh. Pero es de los que vale la pena tener en mi librería. Es un muy buen cómic. Hoy lo que puede pasar es de que parte de la tecnología a lo mejor ya se ve dated. Uh-huh. Forzosamente. Okay. ¿No? Pero igual con un coloreado digital o algo por el estilo. No, pero me refiero a la tecnología que te planteaban del futuro. Alguna parte sí, se puede terminar viendo dated. No manches, mi iPad hace cosas más fregonas. Exacto. Pero bueno, obviamente. Eso es obvio, ¿no? Que o sea, pasa, sí. Y así pasa con muchos cómics, punto, exacto. ¿No? Digo, de hecho, el nombrecito del 2099, por más que uno quiera tratar de ponerlo en una temporalidad del 2099, no, ya se ve, se puede ver muy bien. Con todo y mi obra maestra del cine, Odisea 2001, ya le alcanzó el tiempo. Mira, te lo voy a poner así. Claro. Sí, no, claro. Y más rápido, ¿tú te acuerdas del Batman del digital que salió? Sí, claro, del Digital Justice, que era en este tiempo que estamos hablando, 1989, 90, más o menos. Que era así como que, güey, el primer cómic que he hecho en computadora, y lo ves ahorita y dices, what the fuck? Ajá, o sea, está muy padre, la historia es buena, pero ya las... Sí, son producto de su tiempo, sí, y aunque creo que como tal tiene cierto valor, ¿no? Sí, no, pero, obviamente. Claro. Ah, no, sí. Cada cosa hay que saber analizarla. Ojo, chavos, honestamente, aquellos que digan, ay, es que Romita, su estilo es una basura. Señores, tienen que ver desde qué época dibuja, el valor que tuvo en la época que lo hizo y cómo ha prevalecido. Exacto. Eso es lo que debes de analizar de varios artistas. Existen varios que podrán brillar 3, 4 años y son olvidados y nadie se va a acordar de ellos. El que te lancen en un top de todos los tiempos, sí, no, pues no se tienes grapa, un mérito. Sí, no. Es como las películas en el cine y todo. Si sigues apareciendo en los charts es porque tienes algo que aportar. Tienes universalidad en ese aspecto. Entonces, bueno, aprendan a apreciar las cosas por lo que son y no por la moda nada más. Y bueno, retomando un poquito lo que es Cuestión Spider-Man, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Se mencionó... ¿Cómo fregados van a llegar a cruzarse? No, fíjate que si eso... no ha salido al tema, nada por el estilo. Sabemos que hay un personaje que puede hacer todo porque es omnipotente casi ahorita. ¿Franklin Richards? No. Y está saliendo en Spider-Man. Alpha. Alpha. Es correcto. Es probable que por ahí lo no, metan. Tiene que ser por ahí. O sea, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que se llegó a mencionar que iba a tener relación, o sea, que Mary Jane iba a ser un personaje de soporte importante dentro de Superior Spider-Man. Ajá. Es la manera más sencilla, ojo, de temporalizarlo y no alienar a los lectores que les gusta Spider-Man nada más. Al tener a Mary Jane, automáticamente das una especie de ancla, una especie de que esta Mary Jane va a regresar Peter. Y que todo el mundo sabemos que va a regresar Peter Parker eventualmente. Ahora, me interesa saber cómo se da el cross en caso de que se haga, porque no me imagino cómo pueda pasar. Hay otra cosa, y esto me da a pensar una cosa muy válida. A Peter no lo van a matar, ¿no? Simplemente va a cambiar temporalidad. Sí, puede ser. No, y dicen que, ¿no?, que de hecho se mencionó que Peter Parker iba a estar presente en los cómics de Superior. Así simple, de sencillo. Pero como Peter Parker. En 2099 probablemente. No, que él iba a estar dentro de los cómics de Superior como Peter Parker nada más. Que iba a estar haciendo apariciones como Peter Parker. ¡Ah, carachis! Esa sí me la cambia. Sí, me hubiera gustado que alguien más diseñara el traje. El traje del nuevo Spider-Man no me... Se lo hubieran dado a Leonardi. Sí. Que aparte, bueno, como otro dato curioso, el traje originalmente del Spider-Man del 2099 era negro y rojo. Por las cuestiones de entintado, se fue convirtiendo en el hoy aceptado azul y rojo. Pero, es muy interesante que sufrió lo mismo que lo traje original. Sí. Lo mismo que le ha pasado a todos. A muchos personajes. Creo que lo único que sobrevivió esa visión fue el traje negro del Hombre Araña, porque te lo describían como el traje negro. Es correcto. Porque si no, creo que hubiera pasado exactamente lo mismo. Si hubiera sido el traje azul marino de Spider-Man. Sí, o sea. Y neta se hubiera visto bastante pinche, ¿eh? Bastante. No, y negro pinche. Es impactante, es precioso. Pero también el traje de Miguel O'Hara le queda muy bien la combinación del azul con el rojo. Sí. Porque también le da un toque, es una especie de mezcla entre el traje negro y... El traje clásico. Que hay tarántulas que tienen la cara como de muerte. Sí. Eso sí hay una especie por ahí que la neta, algún entomólogo por favor que nos ayude. A lo mejor esto puede dar pie al regreso de Miguel O'Hara con algún título propio, que de mi parte sería bienvenido. Porque aparte es un personaje bien querido, aunque no tiene gran presencia. No es Ben Reilly. No, es un personaje bastante... Y que de algún modo pues ha ido permaneciendo con cierta vigencia. Reilly, su único pecado fue que dijeron... Señores, este original. Es el neta. Ajá. Todos estos 200 números que has leído fueron de un güey que no era. Ajá. Ah, pues vete y métetelos por donde puedas. Exacto. Sí. Ese fue el problema por lo que odiaron de entrada a Ben Reilly. Ya. Todo mundo lo dijo, esto es una basura, yo no lo compro. De hecho sí. Pero Ben Reilly, ¿cómo dices? No, Ben Reilly lo querían cuando salió. Pero es que sabes también que es lo importante, que Ben Reilly no tiene absolutamente nada que ver con Peter Parker. Es una persona que no... tiene nada que ver, pero se ve igual. No se ve igual, porque es como dice Armando. De entrada estás hablando de un tipo que no es el adolescente puberto, que red con lo que quieras. Pero tiene la misma jeta. Güey, 90% de los personajes que dibujaba Neil Adams tenían la misma jeta. Es su clon. ¿Miguel O'Hara? Ben Reilly, yo estoy hablando de Miguel O'Hara. No, güey, dijiste Ben Reilly. Ah, bueno, me ofrezco una disculpa por el error. O sea, Miguel O'Hara... ¡Edítate! Es lo que voy a hacer, me voy a editar, no pasó nada. Miguel O'Hara, ¿cómo dices? No era ni el clon de Peter Parker. Ni el descendiente, ni el nieto, ni nada. Era un personaje interesante por sí mismo. Incluso sus mismos poderes emulaban perfectamente al Hombre Araña. No es un caso parecido a Batman Beyond. No, porque... Sabemos que hay un ancla que sigue siendo Bruce Wayne en ese entonces. Pero tal vez. Pero es lo más parecido que le puede encontrar un caso ahí, que es bien querido y está en el futuro, ¿no? Con el manto de un héroe querido. Ahí sí la regaron un poquito en DC, en todo lo que fue el Justice League Unlimited. Que en los últimos capítulos sale Amanda Waller ya contándole la verdad a Terry McGinnis. ¿Flaca o gorda? Gorda. Eso. Gorda vieja y ya decrépita la vieja, güey. Entonces, mientras está contando cosas que pasaron, le dicen, güey, es que sí era importante el legado de Bruce y el que te haya... Es que hay una cosa que tú no sabes. O sea, es que en realidad también eres parte hijo de Bruce Wayne. Ah, y así de que no, güey. Sí, la cajetea. Sí, ojo, ojo. Aquí lo que te dicen es, ojo, tu papá biológico sí es Mr. McGuinness. Hay nada de que llegó el otro y sablazo a... ¿Qué? ¿Machetazo a caballos de espadas? No. Sino simplemente lo que fue, dice, Bruce Wayne, Batman, era una persona demasiado importante para el mundo como para dejarlo perder. ¿Qué es lo que hicimos? En ese entonces era muy fácil conseguir material genético de Batman. Y te ponen a Batman, ya sabes, ¿no? Sentado en la ambulancia con todo el rollo. Llévelo. Casi. ¿No? Sino acá con las gasas de sangre y mira el escupitazo. El peluquín, el descabezado, sí. El mojo. O sea, no mouse, Mickey. No, es que sí, o sea, en este aspecto la justificación. Se había no vuelto está... un poco descuidado el mayor detective del mundo y dejaba su DNA tirado por todos pues lados. Básicamente eran las batallas que se sí. Llega, se pelea, exactamente, ¿no? Como que a Alfred ya no le servía mucho y dejaba que llegara el Erum. Pues que ya sabes que hicieron eso, yo no sabía. ¿Sí? Fíjate que yo nunca he sido particularmente... Ya me encabón. Nunca he sido particularmente fan de Terry McGinnis. Terry McGinnis, ¿no? No, nunca me ha llamado particularmente la atención. No, más que mal, la caricatura se me hacía... Muy buena. Bastante muy buena, sí. Sí, porque salía Bats. No, era por... Es que me pareció un buen concepto, o sea, lo manejaron... Sí, y aparte mantenía el dibujo bien. Padre de... Sí. Sí, de lo que era Dini. Era una idea extraña. Es un personaje muy difícil de... Gustin. Pero te estás bañando todo en azúcar, güey. Sí, no. te digo que este güey no hay que darle azúcar. Este güey es quítale, toma tu esplenda. Azúcar. Y tráigale un vaso con agua aquí al caballero, okay. Por favor. Pero no, sí es un personaje difícil de cuadrar en el dentro de la continuidad del cómic. Aunque ya lo hizo alguna vez Grant Morrison. Ajá. Y lo presentó no como el sucesor de Bruce Wayne. Lo presentó como el sucesor del cuarto Batman. Sí, del 666. De Damian. El sucesor de Damian. ¿Recuerdas del 666? Es la misma función que cumplía Bruce Wayne viejo con Terry McGuinness. Ahora la está haciendo Terry McGuinness con Damian. ¿Era de qué? No, con Damian es el que... Él rescata a Terry McGuinness. Es correcto. Sí. En el Batman 700. Sí, es correcto, totalmente correcto. Y sí, Damian es el Bruce Wayne de la caricatura en el cómic. Es de algún modo. O sea, el que está monitoreando. El que está monitoreando es Damian. Es no, Oracle. Es el Oracle. Porque pues, lo que te presta Morrison es, no, el sucesor de Bruce Wayne es de algún modo Dick Grayson. Sí. De Dick Grayson es Damian. Ajá. Y de Damian sería Terry McGuinness. Y por ahí ya se avienta al futuro. Yo creo que... Sí, bien manejado el balón. Sí, ¿no? Sí, bien lo puso manejado. Bien abajo. Sí, bastante. Pero sabemos que bajó hasta Batman, ¿por qué no iba a poder con Batman Beyond? Exacto. Sí. Pero estuvo, la verdad estuvo muy bien llevado. Todo un buen diseño de traje. Sí. Nunca lo han sabido adaptar bien al cómic. Funcionaba muy bien. Para la caricatura. En la caricatura, cuando lo traen a los cómics. No, Breakfogle sí lo hace muy chido. No es que lo hagan feo, pero es que lo hacen, dibujan exactamente igual que en el de la caricatura. Sí. Y nunca entendieron que la caricatura... No dibujaba igual que el cómic, sí, o sea, no los diseñaba igual que el cómic. No, vos sí, los adaptaba totalmente a un medio fácil para la animación. Claro. Entonces, cuando traducen el personaje hacia el cómic, sí, termina... Pitero y payolesco, honestamente. Sí, podrían hacer algo mejor, basándose en el mismo diseño. Sí, o sea, pero se ve como un Black Panther medio armadura, medio... Entonces, es la versión del traje negro de Batman, güey. ¿Mm? Con el museo no, pero rojo, mira, sí, pero ya ofendió al Marvelita, güey, ya va a decir que no y nadie lo va a sacar de ahí. Pero ve el traje negro del Hombre Araña, es una cosa bien diseñada para un cómic. Exacto. Sí, pero es como dice Armando, la diferencia es que este no fue un diseño del cómic, sino fue directamente del... Por eso cuando lo traen, o sea, el cómic... O sea, qué curioso, lo que siempre hemos dicho en este programa es que no puedes llevar una traslación de un concepto a otro porque es otro medio. Sí, señores... Es viceversa también. Sí. Creo que en el caso del Batman Beyond hace falta el que lo hubieran adaptado hacia el cómic. Sí, y no lo dejaran con el diseño de... Quinn. Exacto. Sí. Pues que nunca lo hicieron. Quien las terminan adaptando, el diseño actual de Jim Lee es, a mí me parece espantoso, el de Harley Quinn. Neta, sí. El bueno es el de Arkham City. Sí. El de los juegos de Arkham hacen una muy buena adaptación. Sí, de ese sí está bien adaptado. El original a los cómics lo hace Alex Ross, ¿verdad? Ese que lo presenta. La primera aparición la es... Nada más, él hace la portada. Pero es la primera aparición, ¿no? Igual, sí, para su primera aparición. Entonces, que es en No Man's Land, ¿no? Durante No Man's Land. Es un one shot, ¿no? No. Pero es durante No Man's Land, sí. Es correcto. Sí, porque el Mad Love es igual, es animated toda. No, pero el Mad Love es basado completamente del animated. No, es el animated. Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Ahí los dejamos meditando al respecto de Miguel O'Hara, no Miguel O'Hara. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Esto es Destripando. Pónganse de pie, infieles. Ese es el himno de Common People, William Shatner. Venimos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y antes de que otra cosa pase, sucede y acontezca, vamos a rápido unos saludos a los Usual Suspects. Obviamente al buen al Eric del Shirú, al buen Seth Nahum, al Tonorochi, obviamente al buen Jedi Master, al Dan Kenobi, al Wookiee. ¿Quién más? Obviamente a la babe del programa, a Nadie Bax. Y un saludo a el miércoles pasado, en la mañana... Pure Stalker. No, ese es un fan, no es el Stalker. No, la Stalker es una vieja loca, güey. Ah. Este es un fan del programa, el buen Andrés, que lo topé, estaba comprando el Old Man Logan de Televisa. Para todos los que digan, no, es que no se encuentra por ningún lado. Qué bonito está la edición, ¿eh? Buena edición. Sí, hardcover, ¿eh? Sí. Y por ahí también Giovanni ya anunció que para diciembre sale... ¿Ya van a salir bien traducidos? Que va a salir completo, va a ser el Monster Edition del X-Men Avengers. Ya lo anunció hoy. Ah, entonces ya no lo voy a tener que pagar en el Comicazo las 600... A 900 varos. 6 números y medio. Exactamente. Uh-huh. Entonces digo, es una mentada de madre. No, la verdad, mira, nuestros cuates de Fantástico y Comicazo... Tenemos muy buenos cuates ahí, yo creo que la mejor tienda que hay especializada en cómics. Y la sucursal, ¿no? La matriz, porque... Pero... Sí. No, y seguramente las demás. No, pues, y también Guadalajara y todo. Sí. Excelente servicio, yo he oído buenos, la verdad. Pero honestamente los precios que están manejando en varias cosas son... Absurdos. Son absurdos y son abusivos. Sí. Abusivos es la palabra, estoy de acuerdo. Mira, fíjate que ahorita inclusive... vi el previews, Marvel previews de lo que es Now. Uh-huh. Y que dije, qué padre, te lo dan en la caja. No. Es gratis, dice free y es $0.00. Sí. Es free. Ah, es gratis. Pues no. Cuesta $5. Entonces, a lo cual les dije, señores, dice, ¿te lo vas a llevar? Y me dicen, son solo $5. Y le digo, no, ¿pa' qué? Y como bien me dijo mi carnalito, lo bajo de Comixology gratis. Exactamente. Exactamente. No, eso, o sea, vamos, el hacer ese... Vamos, el manejar ese... Es publicidad para ellos mismos, ¿no? Para sus mismos cómics. Lo que vimos de los números estos de Televisa, más caros que los... Que los originales. Que los originales. O sea, eso es un precio de asalto, ahora, en verdad. Ahora también vamos a ser 3 segundos honestos un poquito. No estarían dando esos precios si no supieran que hay locos idiotas que los pagan, güey. Claro. ¿Sabes? ¡Ay, te lo venden $900! ¡Ah, qué chido! Quédate con tu copia de $900 pesos. Me parece excelente. Y quédatelo, güey. Y que se los zorrajen el que le sobra el dinero. Sí, no. Mira, si la gente se queja mucho, y esto siempre ha sido, digo, algo que hemos platicado ya varias veces, ¿no? No en programas, sino entre nosotros, es... Güey, si a ti te molesta un cómic de $600, no lo compras. Period. Ajá, cuando el precio yo compré la reimpresión. Exactamente. De los de Sinestro Corps de Green Lantern, los cuales tengo yo, hay como 3 que compraste de segunda impresión, que es la portada blanco y negro. Hay 2. Por si no lo recuerdas, yo te lo recuerdo, hay 2. Ya ni me acuerdo. Sí. Te creo. Pero es tan sencillo, ¿sabes qué? No me interesa comprar un cómic de $36 en $900. Quédatelo, gracias. Quédatelo, gracias. ¿Qué es lo que va a pasar? Se les van a quedar como 1,000, 8,000 Ajá, por poner un número, por decir una cantidad. 1000, 8000. El 1000, 8000 es muy socorrido el 1000, 8000. Se les van a quedar ahí en stock, güey. Entonces es mercancía que si no tiene demanda, no hay venta. Pues mira, es que de inicio. Los billetes y las tarjetas, sí. No, pues bueno. Sí, por favor. Algo que comentábamos, ¿no? Sí, habían anunciado, acaban de llegar hace un par de semanas, creo, las feliz, figuras, ¿verdad?, de Arkham City. Pero las vi, ellos ponen el listado de lo que les llega, uh-huh, al precio al que les llega. Sí, sí. Que venían listadas en 390, ya. 395, algo así, no dijiste, algo así, ¿no? 300, algo por el estilo. Y tu subconsciente me dijiste como 398, no sé por qué, pero puede, bueno, ser, sí, y puede ser, ¿no? 398, y tú dije, ah, mira qué padre, voy a ver, a lo mejor me compro alguna. Uh-huh. Llego y veo precios de asalto, uh-huh, y ahorita les digo porque además, porque es de asalto. La figura de Batman la tenían en 598 pesos, algo así, como 200 pesos más cara. Y lo que me sorprendió, algo que le comentaba Rick, yo tengo tengo varios dealers de juguetes, uno de ellos que es bastante carero, que está en Coyoacán, en el mercado de Coyoacán, por, sí, cierto, si lo quieren ir a buscar. Sí, un señor ya granzón, ¿no? No, este chavo? Es chabón. Porque antes había un señor que también chabón, me encajaba. De hecho, es mi tocayo, se llama Armando. Él es un dealer de juguetes. Es bueno para conseguir, pero consigue muy caro. Uh-huh. Vende muy caro. Okay. En Pericuapa lo consigues muchísimo más barato. Ah, para nuestros amigos del Estado de México, voy a hacer un anuncio de nuestro buen amigo Hellspawn. Ah, el, sí, Callejón del Engendro. Ok. Búsquenlo. Sí. Que está tratando de sobrevivir y está echándole muchas ganas. Y la neta tiene cosas muy chidas. Trae unas chamarras de piel con logos de superhéroe. Muy machín. Puta, muy machinator, ¿eh? O sea, que patrocine, ¿no? Con una sola para el frío, perro. No, que no se, seas que se vea. Una para que se vea bien, porque para el frío, acuérdate que es como las mujeres. ¿Cómo? Las chamarras de piel. No, no voy a decir porque van a decir que soy misógino. Después ahorita que dices eso, también antes que se me olvide, un saludo a Patita de Perro, que la semana pasada dijimos que nos iba a censurar, dijo que no había bronca porque estábamos hablando de Batman, que por cierto mandó saludos. Ah, o sea, es que sí podemos mentar mausers cuando hablamos de básicamente, Batman. Básicamente, sí. Ah, muy bien, Patita, sí, ya sé. Cuando se me salga alguna grosería, voy Batman, a decir Batman. Santas, Patipro. Sí, grosería, sí, ya con eso. Bueno, pero decías de entonces. Ah, bueno, pues les comentaba de este cuate. Vende ese mismo monito en 500 pesos. Uh-huh. O sea, más considerablemente más caro. Considerablemente, un tipo que es carero, uh-huh, lo vende considerablemente más barato. Pero no le llega, ¿eh?, a lo que están haciendo ahorita. No, digo, y es un tipo bastante carero, pero que te lo vende 100 pesos más barato. Y si se van a Pericuapa, mis chavos, lo consiguen entre 450. Todavía. Y sí, si le buscan hasta... ¿En el precio que es? Hasta en un precio. No, el precio que es. Siempre va a ser caro. Hasta República de Colombia y seguramente más barato. Que es algo sorprendente porque Comic Castle, por la distribución directa que tenía, parte del éxito que tuvo cuando empezó a traer figuras es que las daba a un precio muy competitivo, muy bueno, muy barato. Entonces, ver eso, a mí honestamente sí me molestó y dije, porque eso es ya el que te quieran ver la cara. Sí. ¿No? Sí. Entonces siento que sí hay cosas en las que se les van las cabras durísimas con el precio. ¿Pero ibas a decir que por qué de asalto textual? Por eso, porque te vende más caro que un tipo que vende carísimo. Un tipo que no tiene distribución directa, que se va seguramente a conseguirlos con los grandes distribuidores del centro. Uh-huh. Y no puede ser que ese tipo caro te venda más barato que tiene una tienda. Y obviamente acuérdense. Les dan, o sea, sí, efectivamente, es eso más tax, como dice muy bien mi carnalito. Mm-hmm. O sea, un cómic, obviamente. Un cómic que nos dan a 14 pesos el dólar, más o menos. Recuerden que es precio de portada plus tax en, sí, Estados Unidos. Mm-hmm. Plus, entonces, tax, que aquí el tax no lo paga. No, ya está incluido. Ojo, está incluido. Sí lo pagas, pero sí, ya está incluido. Sí, a la hora de que lo importas lo. Pero aparte, lo pagas. Acuérdense que a los distribuidores le hacen unos descuentazos, como de hasta el 50%, sí, del costo del cómic. Sí. O sea, 40, fácil uno de hasta un 4 dólares les debe salir en 2 dólares. 46% es lo que les hace de descuento. Ya no me acuerdo, pero si oscilaban entre 52 a un 40%. Uh-huh. Me, exacto, acuerdo. Sí. Entonces, pero pues sí, el ver que ese precio en los juguetes, ese precio en el Avengers X-Men, que perdón, pero, o sea, honestamente, no son productos escasos, una. No se crean la historia que son escasos, no lo son. No. Y que se, o puede, sea, conseguir. 50 mil de tiraje probablemente es escaso para México. Sí, pero no se pasen. Lo van a reimprimir. Sí. Cómprenlo. El Superman, la muerte de Superman, ¿cuántas reimpresiones aventó? Pero ojo, 50, o sea, 50 mil sea un tiraje bajo para México. No sé. Cuando Diamond vende 200 mil de un cómic super vendedor. Mundial. Entonces, no sé qué tan bajo. Estados Unidos, ¿eh? O sea, no, sí, no sé qué tan bajo. Es Inglaterra, es Australia, Canadá. Todos los números de DC. He visto todas las ediciones estas de Televisa de Old Man Logan. Todas las he visto en la tienda de los búhos. A precio de portada. Y pero por cantidades amplísimas, ¿eh? Es lo no que se les crean decimos, la, señores, señores. La ficticia. Sí, o sea, si se van al que va todo el mundo y ya no lo encuentran y van a dos, pues señores, señores, tengan más paciencia y búsquenle. Sí, también. A no nosotros nada. Contamos nuestras patoaventuras cuando no teníamos tiendas de distribución directa, sí nos tocaba buscarlos. Sí, vas y los buscabas por todos lados hasta que lo encontrabas, ¿no? Sí, o sea, entonces, ni modo, ya te llevas el menos arrugado. Digo, pues ya ni modo. Entonces, no, mí, como le decía, ¿sabes qué? Eso sí es lo y que aquí pasa, lo ¿no? más curioso es que, por ejemplo, con Andrés, el chavo que me topé el miércoles pasado. Saludos también. Sí, Andrés, saludo, obviamente, un saludo. ¿En dónde? Colombia. Ah, a Colombia, sí, por cierto. Lo estaba consiguiendo en un puesto de periódicos. Así, no sé, sin irse a la gran tienda, en un puesto de periódicos. Y es lo que siempre hemos dicho. Si tú llegas con la gente, la persona que atiende el puesto de periódicos, pártamelo. Y le dices, consíguemelo. Te lo consigue. Sí, porque los tienen en bodega. Ajá. Y miren, y esas críticas son así como hacemos de cosas buenas que hay en esta tienda. Eso sí me parece. Sí, es una verdad. No, son mis amigos, me quedan muy bien, pero pues por eso mismo. Y se los he dicho ahí cuando llego, digo, eso es. O sea, lo mismo que es yo un les precio dije. Abusivo. Les dije, oye, este que. ¿$5? ¡Ay, son $5! No, no te voy a pagar, lo descargo gratis. Es gratis. Y paleña, créeme que tengo muchos cómics que debo de usar primero paleña. Y mira, sí. Y seguramente, yo no sé, no les quiero decir cómo manejen su negocio porque ellos lo conocen mucho mejor que yo. Yo y nunca han durado he tenido una bastante, tienda de cómics. Exacto. Ha durado bastante. Pero sí, hay momentos en los que pareciera que honestamente se exceden con esa clase de precios que quieren cobrar. Seguramente habrá quien los pague, por eso los cobran, pero también me da la impresión que no sé qué tan buen modelo sea de negocio, porque este debería ser un negocio mucho más de volumen. Uh-huh. Y creo que sí hay mucha gente quien desincentivas de comprar figuras, de comprar esas ediciones de cómics vendiéndolos a esos precios. Los puedes vender, evidentemente, si hay cómics que se van volviendo escasos, si hay cómics que se van volviendo, que van subiendo en algo su precio, pero me parece que el mismo día que llegan, en el que tienen cantidades importantes de stock de los títulos, el sacarlos a venta en precios de $100 que triplican, fíjate, que triplican el precio que todo esto, de portada, automáticamente yo lo considero como que tratar de abusar de tu negocio lo más que puedas, sabiendo que se está acabando, pero curiosamente cavas tu propia tumba porque fomentas a que me lo vas a dar esto, pues me lo llevo digital, papá. Sí, ya automáticamente estás orillando a que entre más rápido lo que te va a sustituir. Simplemente veamos esto, quien quiera leer la historia o verla ya no se va, ya no tiene que forzosamente comprarlo, puede adquirir ya sea por medios ilegales, por si es un pinche mugroso muerto de hambre, o por medios legales comprando la versión digital. Pero aparte de eso, la versión digital, ¿cuándo? Dime, ¿cuándo? O sea, que es lo interesante. Y yo sí tengo idea de que probablemente sí suban de precio después, cuando haya pocos, no ahorita. Pero, ¿cuándo va a haber una escasez de un número digital? ¡Se acabó tu primera impresión digital! Sí, no. No mameyes. Sí, no. Que aparte con el tiempo, lejos de subir de precio, va a bajar de precio. Todavía. Sí. No, la impresión, la versión digital. Que es lo curioso. Entonces, eso va a hacer que vuelva a ser un entretenimiento. Que yo no dudo que haya quien, vamos, y porque además también hay que decirlo, te respeta el precio de portada mientras esté en tu suscripción. Así te tarde semanas en llevártelo. Meses, te lo respetan. Sí. Entonces también eso hay que reconocerlo. Pero también no dudo que hay quien llegue y busca el Batman número 13 o el Uncanny Avengers en número 1. Llegas, no lo pusiste en tu suscripción, lo ves en precios de 150, 160 pesos. O sea, no dudo que haya muchos que digan, mejor me lo evito. Y que a lo mejor si se los pusieras a un precio de, mira, como no lo tuviste en suscripción, tiene un costo. No, 15, no, un dólar más. Pesos. Un dólar más. No, 20, 70, si vale, ¿cuánto? 40 pesos, te lo doy 56, en 70, te lo 56, doy en 56, te lo doy en 70. estás teniendo ese margen de utilidad adicional porque tú los pagaste al precio, muy por abajo del precio de portada, pero en base a un precio de portada, con los descuentos correspondientes, sí, de acuerdo al volumen. Sí, pero además no estás teniendo al mismo precio una portada variante que sale distinta. Okay, las portadas variantes está bien, y eso que es un negocio que ha hecho en los mismos editoras para motivar y ayudar a los mismos vendedores. Y ese está bien, el de las portadas variantes, quien las quiera ya paga el precio, sí, ¿no? Y hay portadas variantes de diferentes precios, porque no todas son igual de escasas que otras. Sí. No, y aparte ahí sí ya estás diciendo, yo quiero una variante, ya quiero una edición especial. Sí, en lo que te la dejen caer ya. No, y tienen razón, porque van a decir, pues esta portada solo hay 100. Sí, sí, claro. No hay la 80 mil. Me la dan por cada 20 que pido, por cada 50 que pido, por cada 100 que pido. Entonces, vamos, en ese caso está bien, ¿no? Está sujeto al mercado, pero las figuras de Arkham City que son producidas por millares y que no hay una escasez de ellas, venderlas, o sea, a un precio tan excesivo, me parece, prácticamente estás duplicando, si no es que está triplicando el precio, pues es un abuso. La parte del Avengers X-Men de Televisa, me parece que es un abuso. Ese es un doble abuso. La mitad de la historia, venderla en un precio de 900 pesos. De la historia. O sea que si me compro la otra mitad, ¿qué me vas a rajar? 1800 baros. Vale 1500 baros. Why the fuck? Yo la tengo original. Y, señores, de Avengers X-Men existen tantas reimpresiones. Creo que van en 5 o 6 reimpresiones. Y van a seguir saliendo porque fue un hitazo, güey. Exactamente. Uh-huh. O sea, pero entonces, no, que tu versión original vale menos, mucho vale menos. Vale 1,800 pesos, entonces esos 6 números. Todos mis cómics deben de valer 4 por 12, 40, 48, como $50 todo lo que saqué. 600 pesos. 600, 680, 700 pesos. O sea, mucho menos. Y los 12 completa. Números. Los 12 los números. 13. Los 13 números. 12 y medio, pues, con el 0. Entonces, si es. No se vale. Sí, no, me parece un exceso. Son dueños del negocio, sabrán cómo lo hacen. Si toman a mal que hagamos esta crítica. Sabrán ustedes bola de ñoños si lo pagan. Y ustedes sabrán si lo pagan, ¿no? Porque de entrada. Yo no. Hay lugares donde lo pueden conseguir mucho más barato. Ya les dijimos, váyanse a las tiendas de los búhos. Váyanse a los puestos de periódicos. Váyanse a los puestos de periódicos. Váyanse a las tiendas de videos. Váyanse, si quieren conseguir figuras más baratas, sorpresivamente, pues váyanse a Pericuapa, váyanse al mercado de Coyacán, váyanse a al centro. Callejón de Alejandro, a cualquier Callejón de Alejandro, exactamente. Donde van a conseguir esas mismas figuras que tienen en 595 pesos. Cuando menos las van a conseguir 100 pesos más baratas. Cuando menos, Y si pensamos que es una serie de 6, pues ya se ahorraron ahí 600 pesos. Se ahorraron una figura. Nada más. Ya se ahorraron una figura. Uh-huh. O sea, eso es muy cierto, ¿no? Yo creo que no es sobrellevar a. Dijeras, es una impresión rara, escasa, bla, bla, bla. Aparte, todo mundo se está quejando, o es el. Por si lo que nos llega a nosotros por las redes. Todo el mundo está quejando de que vienen incompletos, de que vienen mal traducidos. De la impresión nadie se queja, porque la calidad de impresión sí es buena. Sí está, es muy buena. Pero que trae páginas repetidas, de hecho han aparecido fotos, así que mira, las dos páginas seguiditas. Así es, señores, y van a pagar mucho más que la original, que está bien. Ahora, no es que está en español, güey, o sea, de entrada no te hagas pedacito de ni, no te hagas híbrido. Bueno, ajá. Ahora cualquier imbécil, honestamente, con todo el respeto. Ajá. A quien le quede. A quien le quede, pero cualquier gente también. Persona, gente es plural. Bueno, cualquier persona. Cualquier persona, uh-huh. Es correcto, gracias. Puede utilizar el Google Translator. Sí, así de rápido. O sea, ya no tienes que buscar palabra por palabra en un diccionario. Sí. Mete la frase. Uh-huh, exactamente. Ahora, también es como. Y les ayudará. Es como dices, no, es que está la impresión. A ver, de entrada no te hagas tarugo, porque estás consumiendo algo que de origen está en inglés. Así de rápido. Entonces, no, es que yo lo quiero en español. Güey, pues compra todo lo que están sacando, que eso, por ejemplo. Que está llegando a los puestos de periódicos, a las tiendas de los búhos, a todo. Y no te quejes, güey. O sea, pero no vayas y pagues estúpidamente algo que después te... Porque este es de... Ay, es que está mal, está mal traducido, está mal... O sea, deja de estar ingando. O sea, tú pagaste ese precio, no te quejes, güey. Uh-huh. Si tú estás propiciando ese tipo de mercados... Digo, y así de rápido, como lo dijo Giovanni en Twitter hoy lo dijo, que sí, dice como así textual, ahora sí que cito... ¿Y ustedes pensaron que ya habíamos terminado con Avengers X-Men? No, sale la Monster Edition en diciembre. Period. Señores, señores, si digan quieren que... pagar, seguramente van a poner un hardcover muy fregón. Sí, sí, le está haciendo muy chido. Mucho mejor, vamos mejor. Más barato, segura. Muchísimo más barato, van a tener la historia Logan, completa. Sí, la edición y de Norman Logan, señores, señores, cómprenla. Sí. Sí, porque qué buena historia, qué buena, tan divertida. Y qué buena edición, qué buen trabajo hizo. El dibujo de McNiven también muy bueno. Pero fíjate la diferencia. Era lo que me estaba comentando este chavo Andrés ese día. Yo empecé a comprar el Old Man Logan en inglés, pero me perdí los últimos dos números. En lugar de irlos a comprar a un precio estúpido, estratosférico, los dos números originales en inglés. Sí, porque están cotizados. Ajá. Si no, que se espere unos dos años. No, llegó y dijo, ¿sabes qué? Lo completo con español. Se compró el Monster Edition del Old Man Logan. Y dice, ya los tengo todos completos. Está bien, y muy válido. Supuesto. Y no pagó 900 pesos por algo. Bueno, cada quien hace con su lana lo que quiere. Sí, y eso sí pero no se vale cuando... Sí, exactamente. Pero nadie está peleado con su dinero. Ajá. Si te digo, oye, te lo doy lo mismo o te doy algo señores, incluso mejor, más la barato. La gente que tiene más varo, cuida su dinero. Por eso tiene más varo, güey. Y igual, si les dicen, porque si les pueden decir en Fantástico, es que por serie te dejo los monitos de más baratos, pues vayan con el mismo güey que se los vende sueltos a 500 y le digan, y si te compro toda la serie, porque seguro se los deja más mínimo baratos. En 400 varos, sí. Sí, sí, sí, con si la mano en la cintura. O sea, por donde le busquen, está perdiendo por ese lado Comic Castle y a mí me pareció un verdadero abuso ver esos precios y ver los precios del Avengers X-Men en ese nivel. Porque está perdiendo mucha gente que quiere tener acceso, que no habla inglés, pues a la historia cuando le están vendiendo una demanda ficticia. A mí, honestamente, todo eso de que... Y el previews gratis, cobrarlo. Eso sí ya es... Ya señores, es way señores... Too much. Way too much. No, y no es la primera vez que lo hace. No, lo he a mí me tocó veces. Con el cero de Green Lantern, del Black Pero Knight. Pero deja eso, olvídalo. Al final acaban y los ves en el Free Comic Book Day. Los ves en que te los regalan con las bolsas. Sí, sí, ¿por sí? Qué? Porque nadie los compró. Exactamente. ¿Y para qué vas a comprar algo que está gratis en Comixology? O sea, no mames. No, deja tú ya en Comixology. La verdad es un preview. ¿Por qué vas a comprar algo que está gratis en impreso? Claro. Espérate, lo veo en CBR. Son no las páginas ser, que sí. Salieron exacto, ahí. Exacto, pueden, o sea, si pueden. En CBR están todos los previews. Lo viste, si entran a Comixology o tienen la aplicación de. En Super Marvel, también, ¿eh? De Marvel para ya sea su iPhone, ajá, su o iPad DC, o cualquier tablet, porque se maneja DC con también. Android, porque tienen función Android, de Android. Sí, hay pero incluso hay cómics completos gratis. Hay cómics completos gratis. Entonces, pues no sí, paguen no. Porque esos 5 pesos, pues de monedita en monedita. Sí, de 5 en 5. Ahora te digo, se llama operación hormiga. No, ¿sí? Y es dinero que al final les están timando porque es algo que se entregó para que les fuera dado gratis. Ahora, también, si se quieren evitar esto. No se los cobran. No, no se los quieren. No. No, le que pagar un flete por peso, pues sí, pero va incluido y está muy prorrateado y es publicidad. No se maneja así, no se maneja por peso. En cómics no se maneja por peso, en revistas. En aduana no. Pero en aduana no se maneja por peso. No. Ok, no. Ahora, si quieren evitárselo, sí, de eso, o sea, sí, eso me, no, ya eso me dediqué como 15 años. Ahora, si quieren ahorrarse, como bien dijo Armando, si quieren ahorrarse ese sobreprecio, sean 3 segundos inteligentes. Ajá. Digo, todo el mundo por lo regular está conectado en internet y tiene cierta noción de los precios o de cuándo van a salir los números. Suscríbanse, así de rápido, suscríbanse. Y se ahorran que les estén aumentando los precios de manera estúpida. No es más difícil. Y así como hacemos esa crítica por esos precios de abuso, porque no es de asalto, ¿no? Nadie te está forzando. Simplemente sí es un precio que es un tanto abusivo. Es un arma ¿no? de dos filos probablemente para la misma tienda. Tienda. Va a lucrar poca madre con unos números y va a perder lectores para los futuros. Y no nada más para los cómics, sino también como dice, para las figuras y para toda la parafernalia. Exactamente. Entonces, en las figuras es más grave el asunto. De hecho, ¿cuántas veces pensaste que los precios que traían los DVDs era excesivo? En mi caso. Siempre. Sí. Entonces, ya ni los veías. Sí, ¿no? ¿Para qué lo veo? Exacto, sí, termina siendo... omitiéndolo, tu vista totalmente. Lo omite. Sí, totalmente. Entonces, pero tal, así como reconocemos eso y hacemos esa... bueno, por lo menos yo hacemos aquí esa crítica bastante abierta. Sí, sí se molesta la gente de Comic Castle, pues qué pena. A mí me molesta más llegar y ver esa clase de precios en esa clase de artículos. Porque además hubiera estado dispuesto a comprarles, ¿no? Y son cosas que simplemente así me las vendan en el mismo precio. Sí. Prefiero comprársela a alguien más. ¿No? Pues simplemente porque para mí es una creación que en un inicio me quedas ver la cara con el precio. Pero sí también reconozco que han aguantado títulos. Ah, no, sí. Que después ha habido demanda y que le suben el precio estratosféricamente, pero si estaba en suscripción, te lo aguantan. Me lo han respetado por semanas. Y te lo y si por alguna cuestión no tienen ese número, entonces, o sea, en tu suscripción te lo consiguen y al precio de portada. Ajá. Entonces, mira, y en realidad, una tienda tan eficiente, con gente excelente que está trabajando, porque en verdad el servicio es extraordinario. Porque en verdad David es alguien que conoce el negocio y con que tenemos una excelente relación. Por eso le hago esa crítica, porque a mí sí me molesta el que haya cosas en las que, así de simple lo digo, me quieran ver la cara con el precio. Sí, mira, y simplemente como dices, no te lo consiguen. A mí me ha llegado a tocar de algunas cosas que he pedido, que no las tienen ni siquiera en satélite, que es lo más cerca en provincia. Te las traen sin costo alguno desde Guadalajara, Querétaro, donde sea, investigan en dónde lo tienen. Te lo piden y para tal día y tal día. Y si te dicen para el miércoles, excelente, lo tienes para el miércoles. Excelente manejo para bajar stock. Sí. Y muy buen servicio. Sabemos que de todos modos nos mandan mercancía y viene de regreso. Sí. Pero es un servicio plus que lo agradeces. Sí, neto sí. Neto sí. No, y el trato bien. Hay muchas cosas que se agradecen. Que yo creo que por eso molestan tanto estas cosas. Porque son la manchita, ¿no? Sí, son las manchas. Diría mi mamá, todo lo bien que haces, lo borras con el pie. O algo por el estilo. Algo por ahí, sí, sí, sí. Y que honestamente no es el caso. O sea, sí tienen cosas, insistimos, el servicio, la forma en la que te consiguen las cosas, la disponibilidad de material que hay, porque además es donde puedes conseguir, si no lo tienen en stock, lo puedes pedir. Y te lo vamos, si te lo consiguen, lo partas y todo, que también de repente previews tienen sus detalles, pero bueno. Sí, pero tienes gente regularmente amable, no, muy buena onda, te tienen extraordinaria, super bien, vamos, de todos los aspectos, ¿no? David, Juan, la misma Alicia, Ivonne, Mónica, todos. Bueno, los que no conocemos, sí, los serio, conocemos Gabriel, Sergio, los de Guadalajara, los de Satélite, que nos tratamos porque pues nos queda más cerca esta, ¿no? Sí, obviamente. Y como siempre lo he dicho, es la mejor tienda de cómics que hay en México. Por mucho es la mejor cadena que hay. Y aparte, como una vez lo platicábamos, no sé, entonces muchas de las tiendas las compran a ellos. Sí, claro. Ajá, entonces, por supuesto. Hasta distribuidores. Entonces, honestamente a mí sí me, o sea, sí, no diría que son detalles, porque sí fueron puntos que en verdad me molestaron y por eso los di, ¿no? Ahora, yo insisto, mi punto, ya para terminar con este bloque, es no sean atenidos. O sea, sí que es muy padre llegar a la tienda, aquí, como en caso, fantástico. No sean huevas. Y que exactamente, no. Salen dos meses antes, güey. No sean flojos de llegar. Ah, es que en la tienda lo tienen, en la tienda. Muévanse un poquito. Les recuerdo también que México es el primer lugar en obesidad. Ajá, bola de bolsones. Entonces, muevan sus tepalcuanitos. De obesones. De obesones, sí. No es de bolsones, son obesones. Muevan el tremendo paquetote que tienen por trasero. Ajá. Sí, y caminen. Sí, y caminen. Ese, no puedo decir la palabra porque sí, ya está muy, muy chancha. Ya se las comento para el corte. Muevan su maldito trasero, bola de gordos. No sean así, caminen. Esfuércense un poquito. Neta, hasta se divierten, fíjate. Váyanse en banda. Así de hacer sus recorridos por tienditas de los búhos. No, porque si llegan a ver uno, son capaces de agarrarse a madrazos. No, no hay uno. No, es que ni siquiera hay uno, güey. O sea, no, lo sabemos. Pero siempre a veces sucede que encuentras uno o dos, nada. Mira, más. Mira, así de rápido. No hay stocks amplios. Yo, los he visto. Digo, puede llegar el caso que si van cinco, pues se encuentran tres. Vete a saber si ya llegaron ya al último. Ya se la rifan, güey. Sí, exactamente. Mira, son niños. Pero no, es padre. No se agarran a trancazos, güey. ¿A besos? Ni a besos ni a trancazos, así de rápido. Entonces, de una u otra manera, en serio, no se atengan. Uno, tomen en cuenta que con esos 900 pesos que se están gastando en media serie de Avengers contra X-Men, Se están, es 200 pesos más de los que sale la original. Les alcanza para regresarse en taxi y ver una película. Para invitar a una niña al cine, güey. Ay, ¿tú crees que los pinches gordos obesos van a invitar a una niña al cine y ella va a aceptar? Ese es un buen punto. Punto a tu favor, carnalito. No. Acuérdate. Para cada roto hay un descocido. Hay un descocido. No me quiero imaginar la descocida que salga con uno de estos rotos, ¿eh? No, se llaman sí. Descocadas. Sí. Háganos un favor y no se reproduzcan entre ustedes. Sí. Okay. No, es difícil. Generalmente ñoño con ñoño no se reproduce, es ñoño con ñoña. Uh-huh. Lo que sea, échenle ganas. No, pero échenle ganas, en serio, no sean flojos, no sean atenidos. Caminen 3 segunditos, les hace bien, cotorrean, conocen la ciudad, vaya, muchas cosas. No, no quieran todo a la mano. Es sí. Lo malo, sea lo que sean las vaya tiendas. Suscríbanse, ajá, uno. Al título y busquen los back issues, los hay en las tiendas. Yo los he visto. Fíjate que algo que agradeces, o sea, por ejemplo, hubo uno que nunca me consiguieron, por ejemplo, el Daredevil 1, que se me pasó. Y yo cuando lo vi dije, la madre, no lo apunté. Tengo desde el 2, tengo el 1 en español. Así está mi... ¿Cuál? El de... No, el de... Kevin Smith. ¿A poco? Sí, tengo el 1, lo tengo en español. La edición que sacaron. No sabía. El 1, pues lo leí, me gustó y compré desde el 2. No tengo bronca en la vida, ¿no? Sí, hecho, tampoco sean tengo... aferrados así. Sí, o sea, bueno, no sean, no sean aberrantes, por amor de Dios. Yo tengo autografiado por Quesada en la luna. Ah, está chido. Dice, sí, no sean aberrantes, no sean... Sí, ya, bájenle, sí, bájenle, ¿no? 3 rayitas. Y bueno, eso es sí. De esta manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietladofm.net. Por ser día de Halloween, no, no es día de muertos. Nosotros decimos Halloween, el día de muertos es el viernes. Exactamente, es el viernes, ahorita lo hacemos on the run. Vamos a dejarlos con esa gran rola que es de Michael Jackson. Esto es Thriller, ajá, como debe de to be. Y nosotros regresamos. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y nos encontramos... Tres terceras partes. Tres terceras partes. Obviamente, nuestro buen podcaster, master podcaster, el buen Dan Campos, ahí en el Watchtower, en el Atalaya. Y nos encontramos en su gustada sección, On the Run. Exactamente. Pero bueno... pues ya después de todo lo que estuvimos comentando, apelando a sus 3 segundos de inteligencia, banda, con respecto a los precios, también aprovechando que el día que están escuchando esto es día de Halloween, no es día de muertos. Día de muertos es el viernes. Exactamente. Entonces, no sea, porque, ay, es que el día, que no se pierdan las tradiciones. Son dos cosas y el totalmente. Jueves es día de los ¿qué? De santos, los santos difuntos. Santos inocentes. No, santos difuntos. El día de los inocentes es el 28 de diciembre. Ah, bueno, no, sí. Pero le dicen santos inocentes. Porque son los niños. Es correcto. Son muertos, güey. De los muertos. Sí. Niños. No, pero son en teoría muertos bebés. Exactamente. Pero bueno, de entrada no ni se peleen porque son dos cosas totalmente diferentes. Se celebran dos cosas diferentes. Y sus orígenes son totalmente diferentes. Fíjate que curiosamente México es un país muy interesante en ese aspecto. Son bien dramas, güey. No, sí, no, güey. Yo digo en el aspecto de que no pierde sus tradiciones, pero asimila. Entonces realmente acabamos celebrando doble. Sí. O sea, realmente existe el Santa Claus. Sí. Y existen los Reyes Magos. Sí. Claro. Existe el Halloween. Y, el niño, y existe el Día de Muertos. No, y el Niño Dios también. El Niño Dios también. Sí. Bueno, que es el que no que quiere dar y que no es el San Nicolás. Exactamente. Porque también es San Nicolás, ¿eh? Ojo. Sí. En Centroamérica es San Nicolás. Sí. No es Santa Claus. No es Santa Claus es un producto de Coca-Cola, punto. Así lo que ustedes conocen es así lo armó Coca-Cola. Bueno, pero es alemán, ¿no? Es italiano. Nicolás es italiano. ¿Es Nicolás? ¿Es italiano? Ajá, es italiano. ¿Nicolás? Nicolás es italiano, o sea, Nicolás es italiano. ¿No es alemán? No, no, no es alemán italiano. Es la costumbre del árbol de Navidad. Sí, exactamente. Alto, alto, alto, alto, alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí viene otro estúpido que se va a pasar. Y esto es el coche atravesándose, haciendo un cameo. Pero bueno, ahora sí, retomando lo de esas celebraciones, un poquito. hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a los superhéroes, y como lo estaba comentando Clarky, que es para Miguel O'Hara. ¿Por qué usan los calzones de fuera? No, ya no. En el nuevo 52 ya no hay calzones de fuera. Que sí hay muchas referencias. ¿Ya no usan? Ya no usan, güey. Así hay muchas referencias. Uno, por ejemplo, Miguel O'Hara, el traje de Spider-Man, que está inspirado en un traje de... un disfraz de Día de Muertos. Día de Muertos, Day of the Dead. Exactamente. Sí existe el Day of the Dead y también se celebra en ciertas partes de Estados Unidos, principalmente por la comunidad mexicana. Exactamente. De hecho, también en España existe. Exactamente. O sea, es una celebración mundial, ¿no? Los muertos se... Sí, pero no llegan al extremo de... el llevar la comida y este sequeso. Eso ya es más para acá, ¿no? Sí, exactamente, es una tradición muy mexicana. Sí, mesoamericana. Entonces, pero también hay algo interesante, independientemente que muchos superhéroes hayan adoptado, por ejemplo, el Punisher, la calavera, recordemos esa vomitiva, bueno, la segunda película de Punisher, que la playera es, se la da el hijo, es Mike Jenkins, ¿cómo se llama el actor que hace la segunda de Punisher? ¿Dónde sale Travolta? Thomas Jane. Que el hijo le da la playera con la calavera. ¿Por qué? Porque estaban en una celebración en un pueblo, en una isla donde estaban celebrando el Día del Muerto, y trae la calavera. O sea, sí hay bastantes referencias. Pero también me ha llamado la atención que hay muchos superhéroes que o tienen origen demoníaco, ¿ajá?, y que es ese afán, esa virtud, ¿no?, el tratar de volver al malo, bueno, al demonio, al engendro, al Satanás, a como quieran ustedes llamarlo, devolverlo un personaje heroico. Digo, recuerda que la Biblia menciona que más vale un pecador arrepentido. Sí, es algo así, ¿no? Pero es más difícil o tiene más valor un pecador arrepentido que un justo. No me acuerdo cómo es. Bueno. Pero obviamente es el esfuerzo y es más heroico si tienes una naturaleza que te puede traicionar, ¿no? Sí, digo, de entrada y muchos la mantienen porque, por ejemplo, Etrigan, el Timón, nunca ha sido particularmente bondadoso. Bueno, ¿y qué me dices de la misma en el Damon Hellstrom? Ese es precisamente, yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Es el hijo de Satán, que después por economía se lo quitaron. Es el hijo de Stan. Para que economía tuvieron que quitarle, sí, le tuvieron que quitar letras. ¿Qué es el ejemplo? Está Hellcat. Hellcat, por supuesto, bueno, y sobre todo últimamente, ¿no? Ajá, exactamente. Patsy Greer. Que empezó como modelito, Millie de Model. Salía. Es Millie de Model. Salía en Millie de Model. Exactamente, okay. Ojo, ¿eh? Dato ñoño. O sea, todos estos personajes que hace el Dr. Druida, el mismo Dr. Stephen Strange, Dr. Doom no, porque se iba más hacia el lado del villano, pero en Marvel. Creo que son los personajes que más se identifican con ese... No, es Ghost Rider. Se me olvidaba, sí. El demonio tanto que el Marvel Alliance ahorita puso como oferta que te regalaban si completabas las misiones a Ghost Rider. Ok. Para celebrar, claro. Él por excelencia. Ajá. Es más, es un excelente dibujo, disfraz de Halloween, ¿eh? De hecho, sí. Yo a mí tocó un cuate que qué bruto. Lo metió y le metió las lámparas por dentro de una calavera. ¿Y se prendió fuego? No, se veía poca madre. Parecía iluminado y se veía muy, muy chingón. Pero no traía flamas, güey. Le faltó efecto especial. No, por eso, pues se metió los, los... Creo que no aguantó mucho. Exactamente. No, por eso. Pero fíjate lo que hizo. Metió luces de esas que se prenden tipo como de emergencia. De rescate por dentro. Entonces sí se veía rojo por dentro. Entonces, güey. Bueno, pues está quedó muy fregón, ¿eh? Como se los metió, güey, para que la cara a veces se le hubiera visto roja. Está medio rudo. Pero bueno, el punto. Es que así es, pues empujaba. Exactamente. Bueno, el punto de todo esto es que por parte de Marvel, yo creo que son los más identificables. Por parte de DC, está. Ahí está Etrigan. Etrigan, que es el básico. Completamente de acuerdo. Something, no, ¿quieres que no? No, ¿verdad? Something podría ser más por el lado de monstruos. Exactamente, yo eso, porque no acuérdense que también es. No demoníaco, ¿no? No es un personaje demoníaco. No es demoníaco. Bueno, demoníaco, tienes toda Satana la razón. Tampoco aplica porque es maga. Es maga. Ajá. Sí. Es cerillera. Sí, sí, es totalmente cerillera. Serinda Swan se ve excelente cerillera. Niñas, ahí pónganse a hacer ejercicio y les quedará muy bien ese disfraz. Sí, por supuesto. Para el año que entra. Para el año que entra. French Maid. Exactamente. Es después de eso está. ¿Quién más? Está lo que es Enchantress, que es del Justice League Dark, ¿no? Ah, es correcto. ¿Quién más? Deadman, Hellblazer. No es un personaje propiamente demoníaco él, pero, trata pero con siempre ese... ha tenido trato. Sí. Bueno, ¿y el Spectre? El no, Spectre es la ira de Dios. Pero también trata con demonios, ¿no? Pero sí. Él es un personaje divino, en teoría, es la furia de Dios. Uh-huh. Lo mismo pasaría con... Bueno, ¿y qué pasa con Judas Iscariote? Ah, pues ya es el Phantom Stranger. Sí, ¿qué más? Que ya sí. Es el Phantom Stranger. Que ahora ya aplica, ¿no? Sí. Y no olvidemos que teníamos a todo lo opuesto, que era Zauriel, que era un ángel. Exactamente. Estaba... ¿Quién más andaba por ahí? Hay menos... ¿Zauriel? Zauriel, sí. Claro. Que me llama también la atención que hay menos de este tipo de personajes en DC que en Marvel. Ajá. Sí, Marvel le dio mucho por armar. Bueno, acuérdate que tuvieron una línea... muy famosa en los 90s, ¿fue? Midnight Suns. Que hay vampiros y todo esto, ¿no? Digo, estaba... Bueno, ahorita que lo mencionaste, qué bueno que mencionaste, I Vampire. Ajá. I Vampire, exactamente. ¿No? Sí. Por ejemplo, así más demoníaco está Preacher. Ajá. Preacher, por Vértigo, supuesto. Totalmente. Pues exactamente. Bueno, Vértigo tiene muchos, ¿no? Pero sabemos que Vértigo tomó prestados muchos personajes. Y sobrenatural, y de algún modo por el lado de los Endless, ahí, por ahí aparece Lucifer, ¿no? Que es por supuesto, del mundo de Sandman, de los Endless. Exactamente. Ay, sí, ahora sí, Trafiquín. No, ¿y ahora por qué aquí? Porque está cerrado, Tlatlán. Entonces, pero también está todo eso, pero estaba, por ejemplo, un Blue Devil. Que el Blue Devil no era propiamente de inicio, no era un demonio, era un Stone Man, que lo único que era, pues era como Iron Man-sesco el asunto, que era un exoesqueleto lo que traía, lo que le daba fuerza. A raíz de... ¿Y su chalán? El Kid Devil. ¿El Kid Devil? Pero ese viene después. A raíz de la serie donde sale Ñerón. Ñerón. Sí, Ñerón con su famosa cuarta tinta verde especial. Era, ¿cómo se llamaba esa serie? Algo de Hell. Underworld Unleashed. Exactamente. El Underworld Unleashed. Ñerón le dice a Dan Cassidy, ¿sabes qué? Pues, ¿cuál es tu deseo? Pues es que yo quiero ser acá machín para que el Justice League me tome en cuenta. Pues vas, papá. Y lo hizo demonio. O sea, ya es... No se puede quitar el traje de Blue Devil, ¿no? Que antes era como su personalidad. Y le puso un tatuaje con tridente y todo esto. Entonces... Como que es, yo siento que por el lado de ese es más la tentación de los demonios constante hacia, o bueno, no constante, pero con mayor frecuencia hacia los héroes, que por parte de Marvel respecto a lo que es bueno, pues, o sea, los personajes demoníacos per se. Bueno, independientes también no podemos dejar mencionar. Ah, Hellboy. Hellboy. De entrada, güey. Por supuesto. Sí, claro. Spawn, que es una reverenda jalada. No, pero por supuesto que ese es uno de los personajes no por excelencia. El engendro del infierno. Uh-huh. Exactamente. Es un Hellspawn. Exactamente. Sí, porque Spawn, tal cual es traducido como engendro. Exactamente. Es la traducción correcta. Uh-huh. Fíjate que me estoy acordando y hay un cómic bien merón, que es el de Dawn. Sí. Sí, bastante merolón. Bastante merolón. Es la chava, ¿no? La chava sí. Que está y su novio es la muerte. Exactamente. Que está bien pirado. Ahora, cosa. Pero fíjate, ahorita que mencionas, por ejemplo, la muerte. Thanos. Obviamente es Thanos. Pero es la diferencia, por ejemplo, entre la forma en la que la pone DC y la forma en la que la pone Marvel. La forma en la que la pone DC es como una de los Endless. Ajá. Y es la chavita así ya que pues, anda brincando y, como dice, eventualmente pues, voy a conocer a todos o todos me van a conocer a mí. Y por parte de Marvel, que es la Mistress de Thanos, ¿no? Es... Pero es la huesuda, no, tradicional. Sí. Tal cual, sí. Exactamente, tal cual. La imagen que se conoce de la parca, ¿no? Pues sí, nada, le falta su rip. Exactamente, sí. Pero creo que sí la han sacado con el rip, ¿no? En un par de números o algo así. Sí, pero bueno, digamos que es la versión de la Catrina. Exactamente, sin llegar, el velo, sin, pero exactamente. La Catrina, uh-huh. Tradicional mexicano. Entonces, pero sí es algo que me llama poderosamente la atención, como siempre tiene que estar presente este aspecto demoníaco en los cómics, ¿no? Y que no creo que haya sido tan frecuente o tan socorrido hasta que llegaron, ¿qué te gusta? ¿Finales de los 80s? Algo así, no, por decirlo. Los 70s, ¿no? Conforme se van liberando de. Bueno, ¿y qué te parece EC Comics? Claro, porque EC Comics es por excelencia el cómic de horror. Es correcto. Acuérdate, tenían de protagonista a la bruja. Exactamente. Al ¿cómo se llama? The Witch. Y por supuesto al que se convirtió en el presentador. El Crypt Keeper, exactamente. Y el Vault Keeper. El Vault, quién sabe qué era, no me acuerdo, pero bueno. La bóveda, sí. Sí, uno es de la bóveda. Creo que es la que sigue. La que sigue. Entonces, digo, pero sí es, yo creo que sí es importante. Y es un recurso que creo que usan, ya que no hay un villano en un arco disponible que sea como muy relevante, ¿no? Pues mira, simplemente el que un héroe supere sus tentaciones, a pesar de lo frágil que puede ser. Por ejemplo, Stephen Strange era tan soberbio que le tuvieron que reponer las manos y pierde el don de la sensibilidad, que es lo principal para un cirujano. Sí, exactamente. Entonces, a pesar de todo esto y sus manos demoníacas, se sobrepuso. Sí, digo, pero al final, pasándolo. Pero al final siempre es importante, ¿no? Digo, como mencionas, el sobreponerse a todo esto. Pero ese elemento demoníaco, el tratar de meter, de inmiscuir a la magia, a lo que es el demonio, a lo que es. Pues dependiendo de las religiones, ¿no? Si Satanás, Dios, whatever, lo que quieran creer, siempre se. Como que se ha vuelto parte. ¿Y qué me dices de Gasparín? No. Gasparín y Wendy, la bruja, así como no, hot también. Stuff. Exactamente. Hot stuff, es cierto. Por ejemplo, está en DC ahorita está Frankenstein, que es otro monstruo, el monstruo. Por supuesto, es un monstruo por excelencia. Está Werewolf by Night en Marvel. Bueno, sí, ya es que ya estamos, ya dejamos lo demoníaco. Exactamente. Pero de una u otra manera, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, los vampiros y los hombres lobos tienen ese aspecto demoníaco también, ¿no? Sí, por supuesto, siempre está. Acuérdate que son criaturas de la noche. Yes, que eran que de los Midnight Suns, ¿no? Que eran. Y obviamente. Sería la traducción. Ajá. Realmente ahí es hijos de la medianoche. También. Y yo, digo, uno que brinca también mucho es Blade, ¿no? Que como ya hemos mencionado. Bueno, sí, porque el Daywalker, no deja de tener el. Es el Daywalker. Entonces, pero te digo, siempre es tratar de. Bueno, también estaban los. ¿Cómo se llaman? Los de Vicky Montesí, que eran los Night Stalkers. Los Night Stalkers, exactamente. Que es de esa camada de los Midnight Suns que comentas. Bueno, obviamente, sabemos que Ghost Rider es por excelencia, tanto que está poseso por Zaratos, que es un demonio. Pero no, ya después ya no, ¿sí? La flama azul era. Pero es que acuérdate que ese es el otro. Pero bueno, olvídate, originalmente Zaratos, no. Definitivamente. Por ejemplo, Mephisto, que es el que siempre pone en jaque, o trata de poner en jaque tanto a Silver Surfer como a Thor. Bueno, es que sí, o sea, hay varias versiones. O sea, acuérdate que también hay otra versión de los X-Men, que es Velasco. Exactamente. Y de hecho, otra héroe netamente ligada es Magic. Exactamente. La hermana de Piotr Rasputin. De Pedro Rasputin. Exactamente. Entonces, pues vaya, o sea. Daniel Moonstar, que se vuelve una valquiria. Bueno, esa como que está más mitológica. Yo la zaparía. Sí, no. Porque si no voy a tener que meter a Thor, a Brunhilde y a todos. No, como sí, que no, ya sí, ni ya, el ya, case, ya, ¿no? Sí, no, ni el caso. Pero sí, ¿qué? De hecho, los que no son demonios, Daredevil. Ajá, que sí es la imagen así como demoníaca. ¿No? Es el intrépido, ¿eh? Es el defensor, sí es el defensor. Es el intrépido, su traducción es el intrépido. Pero Dan Defensor, pero bueno, no. Ese es más porque aquí le pusieron diabólico. Destructor del crimen. Está exactamente. Es correcto. Pero, y realmente tenías que ser The Man Without Fear para salir con un traje amarillo y rojo. He visto peores. De hecho, sí. ¿Cuáles? Es que salió que. ¿Y qué? Olvidar a Diabólico. Y le digo, no, pero ese nada más de nombre. Sí. Y mal traducido, pero bueno. Pero es The Man Without Fear. Sí, pero es The Man Without Fear para poder salir hacia la calle sin con el traje amarillo con rojo. Bueno, los primeros trajes. Es medio sobrenatural, precisamente la historia de Guardian Angel, ¿no? No, Guardian Devil. Ah, sí, claro. que al final acaba siendo un poquito, sí, es bastante sobrenatural, que acaba siendo una mezcla de tecnología y este diabólico el asunto, ¿no? Uh-huh. Porque está protegiendo, dice, al Mesías, okay, que es el bebé. Pero bueno, o sea, ¿qué otros personajes? Estamos hablando de Werewolf by Night, ya nos metimos a los por ejemplo, monstruos, son vampiros, a los monstruos. Frankenstein, Agent of Shade. Sí, claro. Creo que siempre han estado presentes y como que es rescatar las creencias de lo que estamos platicando al inicio del bloque, que es rescatar un poquito las creencias, ¿no? O las leyendas. Por aquí en México también había un cómic, creo que Hackenbeck hizo algo con relacionado a La Llorona, ¿no? Entonces, sí se retoma mucho. Ahora, por ejemplo, recordemos que ni Punisher se salvó, güey, de ser sobrenatural. Sí, cuando traía acá el simbolito trombolesco. Y Frankencastle. O sea, sí, claro. Dos veces, güey. Aparte, hecho, también lo salva la Legión de Monstruos. Aparte. Además, güey. Todos los monstruos del Mole Men, de Fantastic Four. Ah, por supuesto, bueno, pero eso es como que sería otra cosa. Entonces, son como godzilescos, ¿no? No, son como primitivoides. Ok. Pero bueno, uh-huh. ¿Qué otra cosa? Hay otros interesantes. Ay, espérame. DC tiene, ¿no? Bastantes de esos. DC tiene más lo que son personajes como espíritus, ¿no, Clarky? Lo que, por ejemplo, un Deadman, un Deadman, Phantom. Yo creo Deadman, que se aplica. Deadman, sí. Sí, ves, yo creo que un personaje claro para estas épocas, ¿no? Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Como les mencionamos, desde los mismos personajes bueno. Mágicos como Satana, como el mismo Hellblazer, como Enchantress. Doctor Fate. Doctor Fate. Doctor Occult. Doctor Midnight. No, es Doctor Occult, es pues lo que eran los guardianes de la magia, ¿no? Lo que se les llamaba, que hasta algún tiempo Alan Scott estuvo ahí. Como tal. Fate o Doctor Fate. No, Fate. Fate de Jared Stevens. Sí, ¿no? El sí. Que matan. También sí, está bien también, kinky, ¿no? Sí. Y Kid de Eternity. Kid Eternity también. No, pero ese no es tan. No, ese es más endless. Como más... mutanzón, jaladón. Ajá. Pero también tienes a los monstruos, como ya le habían dicho, hay Vampire, como Frankenstein, que es propiamente. Sí, de Marvel dijimos Werewolf by Night. El mismo Drácula. Y no han dicho un nombre clásico. ¿Cuál? Morbius. Uy, tienes toda la razón, The Living Vampire. Uh-huh. Aparte. Y Drácula fue un clásico de mega. Y de todavía Marvel. Hubo hace poco en el relaunch de un cómic muy mal hecho, me gustó. El X-Men. Sí, claro. ¿Sí? Se lanzó con el evento con Drácula. Es que es un clásico, el X-Men bien, contra Drácula. Pero además, ese título de Drácula por Mark Wolfman y Jim Collan. Sí. Pues nos dio a los personajes precisamente de Blade, de Hannibal King. Hannibal King, exactamente, se nos olvida. De los Night Stalkers. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues, vamos, los monstruos siempre han sido, Recuerda que Stan Lee seguía escribiendo monstruos cuando seguía escribiendo superhéroes. Sí, claro. Quieras que no. Que de hecho en Fantastic Four hay una... No es como parodia. Se llama Diablo. El día es el Diablo, sí. Pero ese, curiosamente, es un alquimista. Es un alquimista. De Juan hecho, Esteban Corazón de Diablo. Ok. Que de hecho, en español, cuando era novedad editor, sí lo traducían. No era el Diablo, era el alquimista. El alquimista. El alquimista. Sí. ¿Por qué carajos no traducen Diablo como Diablo? Y a Daredevil le ponen Dan Defensor, o sea, sí, no sí. Mouse, Mickey. Pero es posible para tratar de evitar el ofender ciertas susceptibilidades. Sí, de que el papá que... llegue y, sale el Diablo, no lo voy a comprar. Exacto. Exactamente. Por eso es Mephisto. Ajá. Exacto. Y Velasco. Velasco. Y por eso también el de DC es este idiota, ¿cómo se llama? Ñerón. Sí. Bueno, pero aparte no olvidemos que también recientemente en Batman... El Dr. Hurt hubo un momento en el que hasta se planteó la posibilidad de que fuera el mismísimo Satanás. Exactamente. Porque es la idea de presentar al héroe contra, pues tal vez la representación más clara y pura de la maldad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Spawn no deja de ser un clásico. O sea, acuérdate sí, que es Angela, es Spawn, es Cagliostro. O sea, hay... Exacto. Las huestes tal cual de divisiones de ángeles y demonios. Exactamente. Y bueno, obviamente... Curiosamente, fíjate que hablando de las huestes de ángeles, Morrison cuando presenta a Sauriel, presenta las diferentes huestes de ángeles, pero unas de ellas como villanos, sí, sin ser demonios. Oye, qué lástima, ángel, no han explotado, ¿no?, nada de eso, ¿verdad? No, y era un gran personaje, sí, Sauriel. Sauriel y Asmodeus. Era un ángel tal cual. Fíjate que Asmodeus era un gran prospecto de villano. Ajá. Esa es una gran historia, ¿eh? Sí. La de la Liga de la Justicia contra las huestes celestiales, de algún modo. Y es que y es una gran, gran historia. Y es un número nada más, ¿no? ¿O son dos? No, no recuerdo si son dos o tres. Uh-huh. Pero, pues vamos, es Superman peleándose contra... Asmodeus. Precisamente contra el ángel de uh-huh. la hueste de los toros. La Mujer Maravilla deteniendo en el cielo la carroza, una carroza celestial que está por desplomar a la tierra. Pues era la idea de esos grandes conceptos, ¿no? Güey, es como... Me estás escribiendo casi, me imaginé a Kratos, God of War. Va algo así por el estilo, güey. Sí, es algo así. Madreando titanes. Exacto. ¿Sí? Sí, es que básicamente esa era la idea. Obviamente no podemos dejar fuera al mismo ahorita que mencionaste, Stan Lee, que seguía escribiendo monstruos a Stan Lee. Y su monstruo. Y más la versión que hizo Kevin Smith. Sí, ¿sí? Que es bastante hardcore, ¿no? Tú dirás. Sexosa y hardcore. Sexosa y hardcore. Sí, exactamente. Es bastante, pues como diríamos... Pubertosa, milaresca. Milaresca. O, inclusive, como es el buen escritor, derivado de su nombre sería... ¿Qué es Smithesca? Smithesca. Exactamente. Exactamente. Sí, es muy Smithesca. Ahora, también recordemos que Green Arrow, por ejemplo, es en los en todo lo que es la... Salió en el cielo. Sí. De hecho, sí, sale en el cielo. De hecho, se maneja que es un Hollow. Ajá. Digo, para que vayan captando el Halloween, All Hallows Eve. Ay, yo por ahí que Hollow Your Horses. Hollow Your Horses. Sí, también por ahí aguántense las carnitas. Pero, o sea, sí se manejan... Muchos de esos conceptos, mira, místicos, ¿no? Y simplemente, el cómic por excelencia, o sea, no podemos, y creo que lo dijiste muy bien, es Hellboy. Sí. Hellboy, simplemente, muchas de sus historias son leyendas universales o de varios países que las va adaptando a, al cómic, sí. Mignola. Uh-huh. O sea, la de las cabezas flotantes es una historia clásica. Me parece, sí. China, o rusa también, Baba Yaga, la historia del cuerpo que vas arrastrando a través de la nieve. Okay. O sea, son historias clásicas de horror. Yo creo que el cómic por excelencia que ahorita recomendaría es Hellboy. Sí. Muy probable. Yo creo que sí. Bueno, pero y también lo podemos hacer a un lado. Yo creo que ha sido una muy buena época para tal vez el cómic de horror. Desde el mismo American Vampire que comentábamos de Scott Snyder. Tienes razón. Como que tal va vez a terminar, ¿no? Dices. Sí, ya termina. El gran campeón del cómic de horror en la actualidad, que es, sin duda, Walking Dead. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Es que nos faltaban los monstruos, pero zombies. Nos faltaban los chombis. Es que los chombis son otra... De hecho, había un cómic que se llamaba así, ¿no? Chombi, que era con X. Sí, Chombi. Ajá. Y esa y si la E. Ajá, sí. Chombi. Chombi. Ya sí, Chombi, tal cual. Obviamente, también no podemos dejar que sale el Big Book of Magic. Los Book of Magic, los Books of Fate, ajá, de todas estas de personajes que bueno, en realidad pero nunca Walking Dead es un fenómeno, no, o sea, volvió cosa, a poner nuevamente en el mapa y de moda los chombis. Exactamente. Entonces, pues... Para los que no están viendo en televisión de paga o en cable la cuarta temporada... Pues véanla en Televisa. Está en Televisa. La tercera temporada, ¿es correcto? Está ahorita la primera temporada en Televisa. Mega maratón y se la están aventando en friega. O sea, sí, que van a alcanzar rápido la otra. Y para todos aquellos de que... ¡Ay, es que está en español! No sean estúpidos. Tienes app. No sé cómo... No, otra vez vuelvo a lo mismo. No se corten las venas, idiotas. Tienes bueno, app. Pero espérate. O sea... Su tele no alcanza. Molestaría más el que estuviera en inglés que en español. Es sí. Correcto. Aparte, hay que ser sinceros. O sea, si la mayoría que no habla, que no lee, pues menos lo habla. Es mucho más difícil entenderlo que leerlo. Pero es que de todos modos se están quejando, güey. Ay, es que... Bueno, espérate. Es que espérate. Wey. Todo mundo se va a quejar de algo. Ah, sí, güey. Por eso son los medios. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Creen que es como... hablar con Garralda de no se deje, no se deje, sí. No, sí, me queda claro. Ahorita que mencionas los zombies, retomando un poquito lo que son los cómics, Marvel Zombies. Ah, por supuesto, es otra lectura, que si quieren un trade, pues también podría estar. Un Ashcan, bueno, ¿qué me dices del Peanuts? Sí, con la gran calabaza. Es, por supuesto, cada sí, año viene sí, la gran calabaza. Sí, claro. Y pues sí, es una gran calabaza porque nunca la vemos. Las clásicas de Halloween. Sí, ¿no? Claro sí, que sí. Sí, sí. grande. Bueno, ¿y qué me dices? El jinete sin cabeza. Sí, pues, sí, Sleepy cabeza. Hollow, sí, como no. La leyenda de... ¿De Sleepy Hollow? De Sleepy Hollow y de Ichabod Crane. Es, bueno, y, que es entonces, maravillosa, ¿no? Y el personaje de DC que me dicen de Gentleman... De Gentleman Ghost. Pero ese, ¿no?, es como más, Bueno, es fantasma, hombre. Pues es como Gasparín, güey. Pues básicamente, pero fácil, sí, fácilmente podrías embonarlo en una historia... Gran amigo de Hawkman, horrorizca. Y bueno, y por supuesto, lo que decíamos, ¿no? Swamp Thing se ha manejado más... hacia un género, incluso Snyder lo ha ido manejando con ciertos tintes de horror, como lo hiciera también en su momento Alan Moore. Uh-huh. Claramente mostrándolo como un monstruo. Exactamente, entonces sí, digo, sí, yo creo que sí es importante. Digo, de hecho, ahorita hay un Justice League Dark. Ajá. Ese también es, que es ahorita... que es netamente magia y que está mucho mejor. Bueno, parece curioso, ¿no? Que esté mejor el Justice League Dark. Es el mejor que el Justice League. Ajá. Digo, desde el principio, ¿no? Por lo menos él sí se veía como que un origen más... Y eso que ya cambió de escritor, ¿eh? Sí. Pero sigue estando bueno, ¿eh? Pues claro. Sigue estando muy bueno. De hecho, creo que está mejor. Puede que sea mejor. Porque salió Milligan y entró Lemire. Lemire, exactamente. Y bueno, no hay que quitarle crédito a Milligan por ser un clásico de escribir ese tipo de personajes, pero lo sabe hacer muy bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. Lo sabe hacer muy, muy bien. Milligan tiene unos aciertos muy, muy buenos por ahí. Sí. Digo, él escribió inclusive la adaptación más famosa de X-Force, que no son mutantes los clásicos. Es el tipo Madman, ¿no? Sí, uh-huh. Con Alred, ¿no? Con Alred, sí. Exactamente. Alred también, Madman es genial. Bueno, y vamos a ver qué nos presentan en Fantastic Four. En FF. Ajá. FF. Que ya estuvimos viendo nada más así como spoiler alert. Bueno, yo que no sé, no sé, pero puede ser. Pero pinta, sale Sharon Ventura. No es Sharon Ventura. Acuérdate que es la nueva personaje tipo basada en... Miss Marvel, ¿no? No, bueno, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, ¿Es Yonki también? Bueno, trae un traje de Thing. Bueno, la cabeza la trae de mujer. Pero no es Sharon Ventura. Es The Thing. Y estábamos recordando que The Thing, bueno, Ben Grimm, llegó un momento en el que sí estaba usando un traje. Cuando él era luchador, ¿no? Un poquito después. Pues actos de venganza. Sí, en Actos de Venganza. Toda la parte de la época que lo estaba escribiendo y dibujando Simonson, él usaba un traje que le construyó Reed. Ese güey nunca lo entiendo. Ay, es que quiero volver a ser humano. Y ahora lo vuelve un humano y dice, ay, no, ahora quiero volver a ser el monstruo, ¿no? Ese monstruo. Esa historia es el clásico, wey. Sí. Ese hombre, ese monstruo. Fíjate que hablando de ese hombre y ese monstruo, y precisamente lo que mencionabas de, por ejemplo, la gran calabaza de Charlie Brown. ¿Cuáles son las grandes historias clásicas de Halloween en cómics de superhéroes? Hijo. But, pues no. Interesante. De Halloween, yo no. No sale. No, a ver, ninguna, espérate. Tal cual, güey. ¿No aplica la de Kitty Pryde? No, porque es navideña. Y de hecho ni siquiera Navidad, era Hanukkah. Uh-huh. Pero es que navideñas hay varias historias, sí, clásicas. Sí, claro. Pero de Halloween, siendo algo que se presta fácilmente. El Demo Goblin. Pero no. Pero no lo habíamos mencionado. Es lo que estaba pensando, no hay una historia clásica de Spider-Man. Inferno. Que no es de Spider-Man, realmente. No, pero Inferno. ¿Pero era de Halloween? Pues es que un maxi evento que duró un año no lo puedes ubicar temporalmente. Sí. Bueno, ¿qué te parece la de Jeff Loeb y Tim Sale? No, de Long Halloween. Bueno, desde Long Halloween. Todos los previos, porque eran especiales de Halloween. Uh-huh. Hey. Hasta el Long Halloween. Sí, porque antes era un one shot, ¿no? Sí. Que hay uno muy bueno del Mad Hatter, ¿eh? De Halloween. Sí. Batman tiene un clasiquísimo tendencia a sacar buenas historias de Halloween. Sí, pero es lo que pensaba, más allá de las historias de Batman de Halloween, no, ¿qué otros personajes han aprovechado? Porque hay varios que podrían aprovechar. Mira, no soy muy versado, pero seguramente de algunos de Midnight Suns debe de tener algo por el estilo, ¿eh? Sería ilógico pensar que no lo tienen. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que muchas. Sería ilógico. Sí, que hay muchas historias de superhéroes que... El número de Halloween, excepción de lo que está haciendo ahorita Snyder con el Joker, que se basan en la clásica historia de que llega una persona y, ay, necesito ayuda, van, hacen todo un numerito, etcétera, etcétera, y al final, ay, es que ¿cómo te enteraste que estaba en peligro? Es que me dijo la señora, ¿Cuál señora? No, la viejita que vivía en la esquina. Murió hace mil años, ¿no? Sí. Eso es como un... ¿Cómo le dicen cuando es completamente recurrente el recurso? Es el cliché. El cliché, exactamente. Es que es el problema, que muchas de esas historias son el vil cliché. Porque las... Por ejemplo, en números previos, antes de que saliera el título de Batman Superman, cuando hacían los anuales y todo eso, por ejemplo, hay un... muchas de las de Batman y Superman eran de vampiros, porque era obviamente pues, para... Va a ser vulnerable no a Superman, si muchas, ¿no? Pero hay una, la de la chava en la casa, en sí, que tipo es Luciana. Propiamente contra vampiros, ¿no? Batman y Superman, que es al final cuando se queda Batman para... Estacarla. Para estacar a todos, a todo el pinche pueblo lo va a terminar estacando. Sí, que dice, mejor vete, brother, ¿no? Y pues lo que va a hacer es abrir ataúd por ataúd para estacarlos. Exactamente. Hay un anual de Batman. Recientemente salió una nueva, ¿no? De Batman y Superman contra vampiros y hombres lobo o algo por el estilo. Oye, por cierto... Que era muy recurrente en World Finest, ¿eh? Y más recurrente en el Santo y Blue Demon. También, obviamente, ¿no? Sí, güey. Por supuesto. Santo contra las mujeres vampiros. Oye, pero ese sí es un clásico de Halloween. Sí. El Santo, el Mil Máscaras y Blue Demon. Sí. Y el Rayo de Jalisco. De las momias de Guanajuato. Sí. Sí. Un clasicazo que acaba con el lanzallamas, ¿verdad? Exactamente. Y también, obviamente, Santo poniéndole con las mujeres vampiros. Sí, aunque no lo crean, el Santo sí tiene dos películas porno. Con máscara. Pues no son porno. Bueno, para la época eran porno. No. Que era hardcore, ¿no? Sexosona. O sea, enseñar media chichi no es porno, ¿eh? No. O sea, neta. Nada más simplemente es... Ya no era clasificación A. Era clasificación B. Pero es el parental santo, guidance. Wey, sí. Parental guidance, ¿no? Pero es el santo, güey, ¿no? Chava pasión. No, no era santo, también era humano. Sí. Digo, por ejemplo, también... ¿Cómo me acuerdo del borracho de Lecto Suárez? Que estaba un chiste de la de repente la viejita y de repente el borracho. ¡Sal! La señora empieza a reírse, el borracho tirado, ¿no? El señor, santo, santo, santo. Santo, santo, santo, rezando. Santo, santo. Y se levanta el borracho. Si era fregón, pero no abuse. Ok. Entonces está sacrílego, pero bueno, es muy bueno. Pero tío, hay muchas cosas que sí, sí se manejan. Y nada más para terminar, ¿cuál sería la mejor, ya para terminar el programa, la mejor historia para este Halloween o Día de Muertos que tú recomendarías? Es que le voy a quitar a Armando la suya. Long Halloween. Long Halloween. Sí. ¿Tu canalito? Yo de hecho creo que es mejor como historia de Halloween, la primera. El primer Legends of Darkness. ¿El primerito que nada más es la calabaza con el gato? No, es sin el gato, es el primero. Ah, el primerito, ¿verdad? Que es de hecho contra The Scarecrow. Ok. La historia. Sí. Yo, fíjate que estaba... Fíjate que yo recomiendo The Corpse de Hellboy, es muy buena. Ok, sí. Sí. Hay una muy buena que se llama Black Baptism del Justice League. De la época de... No es de Grant Morrison, ojo, pero es de esa época, de los 90s. Y es netamente... O sea, totalmente de diablos, de magos, cosas y por el estilo. Está muy interesante. La estaba releyendo y no sale Felix Faust, que es uno de los grandes magos también de brujos que existen. Y está es muy Juan Esteban Diablo del otro, ¿verdad? Sí, es el Juan Esteban Diablo. Dice Juan Esteban Diablo de DC. Sí, algo así por el estilo. Corazón de Diablo, perdón. Sí, pero Corazón de Diablo no era una comedia, güey. Sí, ok. Pero no, sí... ¡Corazón! No, ahí muere. Eso sí es terror, güey. Pero no está mala, yo sí se la recomiendo. ¡Diana Salazar! ¡Diana Salazar! El retorno, bueno, el extraño retorno de la rana. El maleficio. Esa novela sí era con el rico de batido. Pero esa sí estuvo Merol. Y esa sí su época, ¿eh? No, y el final estuvo bien rudo, güey. Sí, esta sí. Entonces, güey, caminando entre las llamas y estaba así de que, ¡ay, güey! Oye, yo veía novelas, mi abuelita se va a infartar viendo eso. Exactamente. Sí, claro, ¿no? Sí. Esa sí fue revolucionaria y no ha habido otra. ¿No? Una fecha, ¿no? ¿No? Que esos temas o esos tintes. ¿Te acuerdas de una serie que dice que iba a pegar? ¿Millennium? Pintaba con tintes pues que era, muy darketones. Era spin-off de X-Files, güey. De Halloween fue precisamente Buffy la Cazavampiros. Ah, sí, bueno. Tú estás hablando de una serie netamente Halloween-esque. Sí. Sí, pero pues, vale, vale, para estas fechas vale la pena, ¿no? Se vale. Este está también este Underworld, que son vampiros contra hombres lobos, así más clásico. Es que en el films... Oh, hay no, miles. Film, por no excelencia acabamos. De Halloween es Halloween. Uh-huh. Sí. De Trick or Treat. Carpenter. Sí. Trick or Treat es la mejor película de Halloween que he visto en mi vida. Es una maravilla. Trick or Treat. Sí. Y el cabechón es una maravilla. Obviamente. ¿Me estás albureando? Sí, yo creo que sí. Y obviamente no podemos dejar, si es de películas, El Exorcista, ¿no? Sí, claro. O sea, son las clásicas. Y bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa con esto. Disfruten su día de Halloween. Ya jueves y viernes sus días de muertos. No confundan, no hagan panchos, no se corten las venas. Disfruten, no paguen 900 pesos por cómics que se pueden comprar a la mitad. Sean felices. Y en las palabras del buen Zico, dense un baño vaquero. Exactamente. Ahí se las dejamos de tarea. Vámonos.